La órbita de Endor. Fieles a nuestra promesa, volvemos a reunirnos con vosotros una semana más. No es nuestro deber, no es ética profesional, porque aquí nadie ve un céntimo, no estamos conducidos por una entidad superior, simplemente hemos querido y hemos podido. Nuestra travesía nos lleva de nuevo hasta vuestro puerto, habiendo atravesado ciertas mareas y alguna tempestad que otra. No son pocos los temporales que nos azotan, pero tenemos una embarcación férrea con una tripulación excepcional. Así es relativamente fácil ir a lo nuestro. Y cabe decir que desde hace ya un tiempo soplan buenos vientos por estas rutas. El programa de hoy no va de viajes marítimos, aunque uno se haya puesto aquí al mando de un timón imaginario, sino que hoy hablaremos de presos y policías. Presos que escapan y aprenden los valores de la amistad y del esfuerzo por conseguir los propósitos que uno se marca en la vida, y policías perfectamente corrientes que resuelven casos imposibles en un mundo poblado de superhéroes. Comenzaremos con uno de nuestros dossiers, libro más película, una novela corta en este caso, Rita Hayworth y la redención de Shawshank, escrita por Stephen King, y Cadena Perpetua, dirigida por Frank Darabont y protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman, de Shawshank Redemption en versión original. Después haremos un biopic de Juan Méndez. Como habéis oído, es mejor escucharlo sin hacerse preguntas. Y en el último bloque del programa, en nuestra sección de cómics, tendremos Powers, de Brian Michael Bendis y Michael Avon Oeming, una obra de culto que no deberíais ignorar. Y, como ya dije en su día, este es un espacio de opinión, no de potestad. Podéis estar de acuerdo o no con nuestros veredictos, porque cualquier argumento que exprese quien sea puede ser controvertible por aquel que lo escucha, por lo que no deberíais tomaros demasiado en serio lo que oigáis o dejéis de oír en este programa, porque no es tan importante. En este momento tenemos libertad de expresión y hacemos uso de ella. Es muy sencillo. Así que montarse desiertos del Sáhara de un granito de arena es un ejercicio de amargura personal que no lleva a ninguna parte. Sin más preámbulos, Cadena Perpetua y Power son nuestros bloques importantes, y como suele ser nuestro estilo, nos metemos en harina lo antes posible. Aquí los platos fuertes no se hacen rogar. Es el momento de arrancar con la edición de hoy. La gente de este medio me conoce como Antonio Runa, aunque casi lo es mi apellido. Y esto es La Órbita de Endor. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Bueno, soy el alcaide Runa, bienvenidos a la órbita de Endor. Aquí aprenderéis a respetar dos cosas. Primero, la palabra de Dios. Y segundo, la palabra de Loder. Raúl Martín, primer presidiario, bienvenido. Bienvenido a ti también. A ver, ¿cómo que bienvenido? Yo estaba aquí, ¿cómo que bienvenido? Estaba muy a gusto en Cihuatanejo y me habéis sacado de ese paraíso de México para traerme a una sucia cárcel y la verdad es que, bueno, os voy a mandar con las hermanas a algunos. Bueno. experto en tallar piezas fosilizadas de mierda de caballo, está Fran Prados. ¡Fran Prados! Bienvenido. Hola, hola, pescaditos obtusos, ¿cómo estáis? A ver esos culitos. Y tenemos por aquí, no es la primera vez que se pasa, pero bueno, a lo mejor es la última. Eso lo decidirán los oyentes. Pues tenemos aquí con nosotros... La madre que lo parió. Tenemos por aquí con nosotros a Elia Martel. ¡Elia! ¿Qué tal? Vale. Acabo de encontrar la piedra en el muro de Buxton y me iba ya a encontrarme con mi amigo, pero vamos que... Esto no es por interés de hacer metapodcast, pero puedo jurar que me ha traído una piedra negra volcánica de... Bueno, volcánica seguro que no es. No es volcánica, pero es negra. Y la he encontrado en un muro. Pero me ha traído una piedra negra que no correspondía al prado en el que se la ha encontrado y me la ha traído aquí para la grabación de hoy. La tengo ahí como pisapapeles. O la tiraré luego en cuanto se vaya. Bueno... niños, vamos a empezar a hablar de Cadena Perpetua. La verdad es que sí que habría que empezar por el relato de Stephen King, que tiene un título muy particular y que en este sentido, como gran experto en Stephen King, o como, bueno, la palabra experto a mí no me gusta, pero apasionado de la obra de Stephen King, tenemos a Fran Prados que nos... Uy, a Fran Prados no, a Raúl Martín, pues ya me he despistado, fíjate, que nos va a hablar un poquito de cómo surge esta novela corta o relato largo, no sé muy bien cómo definirlo, que de algún modo sirvió para que Stephen King se saliera de lo que podríamos denominar el bloque terrorífico en el que él estaba un poco enclaustrado literariamente para probar con otros campos. Cuéntanos, Raúl. La verdad es que no se podría arrancar de una manera mejor a la que tú has hecho, porque esa es precisamente por lo que se reconoce la obra en la que contiene este relato. Estoy hablando de Las Cuatro Estaciones, su título original era Different Seasons, y es una recopilación de historias bastante largas que aparecieron por allá por 1982. Todas unas grandes historias. La verdad es que son momentos bastante deslumbrantes de la trayectoria de Stephen King. Y como ejemplo decir que prácticamente todas han sido adaptadas a la televisión, excepto la última, la del método de respiración, que la verdad es que era una historia algo tortuosa y compleja, aparte de sin demasiado ritmo, como para tener su versión cinematográfica. De este libro han salido otras películas como El Cuerpo, que se adaptó como Cuenta conmigo, y también El Alumno Aventajado, que también tuvo su adaptación, su versión cinematográfica también hace unos añitos. Quiere decir que son historias que han tenido bastante calado. Cabe decir que, para que nos hagamos una idea de en qué momento aparece esta obra, la novela anterior fue Cujo, de 1981, y la posterior fue Christine, de 1983. Con esto quiero decir que Las Cuatro Estaciones aparece en el momento de más álgido terror dentro de la carrera de Stephen King. Todo parecía que iban a ser obras de terror bastante oscuro o gótico, bueno, todos los adjetivos que normalmente se suelen calificar a Stephen King, y sin embargo se salió por la tangente presentándonos una serie de cuatro relatos con muy pocos elementos de terror. Hay que escarbar mucho para encontrar el terror aquí, y muchísimo de drama. Historias que se iban hacia el lado más humano. Y entonces, con el paso de los años, este ha sido considerado como la primera huella de Stephen King fuera del territorio del terror, y un paso valeroso por su parte a la hora de reivindicarse como un autor más completo que no solo aquel que nos hacía pasar miedo cuando leíamos sus novelas por la noche. Entonces, creo que también estamos, en mi opinión, quizás en el mejor relato de la antología, y sin duda un momento importante en la carrera de Stephen King por eso, ¿no? Porque fue de una forma bastante evidente que se presentó en sociedad diciendo, bueno, yo no solo sé escribir historias de terror, sino que puedo presentar otras historias que te transmitan sentimientos más diferentes que no el puro terror y desasosiego. Porque claro, si alguien se quiere hacer, después de escuchar este programa, se quiere hacer con esta novela corta o este relato largo, no lo van a contar por su título, que por cierto no lo hemos dicho, pero lo vas a decir tú, o lo digo yo. Bueno, no, ¿qué? A ver, el título era Rita Hayworth y la redención de Shawshank, y tenía el sobretítulo también de Esperanza, Primavera Eterna, puesto que tenían al ser las cuatro estaciones, cada uno de los relatos estaba emparentado con una estación diferente. O sea, es un conglomerado de historias. Lo digo porque a lo mejor ya me ha parecido leer aquí en nuestros comentarios en Facebook de algún oyente que no ha sido capaz de encontrar el relato bien porque a lo mejor lo buscaba como Cadena Perpetua de Stephen King, o porque a lo mejor no estaba buscando lo de la recopilación de relatos, sino que estaba buscando en concreto el relato en sí, que es Rita Hayworth y la redención de Shawshank, pero que no se puede encontrar en solitario, ¿no? Que yo sepa. No, que yo sepa. No descarto que en el momento del estreno de la película algo se hiciera y alguna editorial sacase alguna versión recortada o bueno, que se hiciera algún apaño. Pero no, la verdad es que la vida de este relato siempre ha estado vinculado a sus otros tres hermanos y siempre ha estado contenido dentro de eso, del libro Las Cuatro Estaciones. Bueno, Stephen King ha hecho muchísimos relatos que después han visto su versión cinematográfica trasladada después y siempre salen muy buenas películas. Incluso me atrevería a decir que, salvo alguna excepción, son los escritos de Stephen King que son más fácilmente trasladables, ¿no? Porque los relatos... no sé por qué, sacas mucho más partido. Sin embargo, luego las novelas la pifian, salvo alguna excepción, como digo. Y bueno, dependerá siempre de quién opinemos. Bueno, vamos a meternos ya directamente con este relato. No sé si quieras contarnos alguna otra intrahistoria, Raúl. No hay demasiado a contar. No he podido encontrar así muchas explicaciones por parte de Stephen King del hecho de por qué se lanzó esta aventura. Simplemente decir que cuenta Stephen King una anécdota de que estaba en la cola de un supermercado y una ancianita le dijo que lo respetaba mucho como escritor, pero que sus historias de terror no le iban, que a ella le gustaban cosas más emocionales como la historia de Rita Hayworth. Entonces cuenta Stephen King que dijo, pero señora, si esa la he escrito yo también. Y la señora dijo, anda ya, esa no la has escrito tú. Bueno, pues vamos a meternos ya con Rita Hayworth y con la redención de Shawshank. La verdad es que yo la versión que tengo tiene solamente 70 páginas. Se leen en un momento, la verdad es que el relato es fácilmente de leer, además está muy bien escrito. Hay algunas diferencias, vamos a empezar a conocerlas. El que no haya leído el relato se lo puede leer sin problemas porque las diferencias son mínimas con respecto a la película, así que no se puede hablar de reventar el relato ni muchísimo menos, aunque va a haber algunas diferencias que vamos a tocar aquí. Bueno, ¿qué te pareció, Raúl, a ti la novela? A mí me ha gustado mucho. Vuelvo a repetir que los cuatro relatos son excepcionales, pero este es quizás el más completo, el que te cuenta una historia con más personajes, es muy intenso y luego también está el hecho de que es un relato carcelario y a mí el género me gusta mucho, pero este junto con el tema del cuerpo, yo me debato entre cuál de los dos me gusta más, pero... Sí, la verdad es que este le tengo mucho cariño. Es, yo creo que bastante bueno y bastante completo en general. ¿Elia? A mí es una historia que me ha gustado muchísimo. Además te engancha desde el principio. Tienes curiosidad. Realmente yo me había leído el libro, por lo tanto... Bueno, había visto la película, por lo tanto ya sabía de qué iba y ya sabía cómo terminaba la historia. Pero no es lo importante del relato. De hecho, a mitad del relato te dicen Andy Dufresne se escapó en no sé cuándo. O sea, que realmente la historia no es de la fuga, es de todo lo que pasa en la cárcel y la relación sobre todo entre los personajes principales que son Red y Andy. A mí me ha gustado muchísimo, me parece muy muy completa, no le falta de nada. Bueno, yo también he tenido la oportunidad de leerlo, por tanto, también tengo que decir que a mí el relato me ha hecho bastante gracia. No es ninguna obra maestra, pero como dentro de los relatos de Stephen King hay cosillas que se dejan leer muy, muy, muy rápido y que es increíble lo fácilmente que se puede leer. O sea, de hecho, lo típico que te llevas es el libro, a lo mejor al baño, mientras estás con otras cosas, y alargas la experiencia, ¿no? Para poder seguir leyendo unas cuantas páginas más. Es curioso. Fran, me consta que a ti te va a gustar. No puedes decir que te haya gustado, pero que te va a gustar porque te lo vas a leer en cuanto acabemos de grabar, ¿verdad? Sí, sí, sí, espero que me encante. Bueno, vamos a empezar ya a comentarlo. Como no es un relato así demasiado largo, sí que me gustaría que comentáramos que, bueno, que hay algunas diferencias. Por ejemplo, en la película no tendría mucho sentido para mí que a lo mejor hubieran puesto todos los alcaides que pasan por el relato. se han centrado en uno, que es el que se encarga de estar ahí presente a lo largo de todos los años y todas las décadas que pasa ahí, tanto Dufresne como Red, bueno, salvo el tramo final. Sin embargo, en el relato sí que encontramos que hay varios alcaides y cada uno pues saca partido a su manera de la cárcel, ¿no? Todos son corruptos y todos son, en fin, personas bastante despreciables. Mucha gente puede decir, bueno, qué buenos son estos presos, han matado gente, están ahí por una buena razón. O sea, quiero decir que han sido encarcelados todos por un motivo que obviamente tiene que ver con un delito que hayan cometido, pero son los buenos de la peli, ¿no? Aquí los malos son los celadores y los alcaides. ¿Os puede parecer, y os pregunto, que en este sentido es una historia un poco hipócrita, Elia? Hombre, más que hipócrita, yo creo que es que ellos están encarcelados pagando por un crimen que han cometido y los demás están ejerciendo su crimen libremente en la calle. Bueno, es decir, los guardias, los celadores son corruptos, muchos son asesinos, son violentos y sin embargo están a gusto. Entonces yo creo que es lo que te hace, no es que los presos sean los buenos, pero al final son los que te están contando la historia y ves su lado más humano. Sin embargo, de los celadores y de los alcaides no ves nada humano por ningún sitio. Raúl, ¿tú qué tendrías que decir sobre este tema? Bueno, pues mi opinión va también un poco por ahí, ¿no? Porque como la historia la cuentan los vencedores y esto está contado desde la historia, desde el punto de vista de los presos, quizás un poco se nos dé una imagen de que son bastante buenazos todos. Aunque si te fijas un poco, la historia se circunscribe también en lo que es el círculo de amigos de Andy, ¿no? Y un poco también te deja de lado lo que son los otros elementos que corren por ahí. Está la figura, por ejemplo, de las hermanas, que eso sí que son unos grandes antagonistas dentro del grupo de los presos, y alguna cosilla más puede haber, pero en general, sí, en general, sobre todo de mitad del relato hacia adelante, ya la imagen que se te da es bastante sensiblona sobre los que están allí cumpliendo condena. Bueno, porque estamos acostumbrados, los que nos gusta así el género carcelario, a encontrarnos con una situación mucho más complicada. Hay bastante menos respeto entre los individuos que están allí encarcelados, hay violencia constante, o sea, tienes que estar con los ojos bien abiertos y alerta constantemente, ¿no? O sea, realmente nos da la sensación de que estas condenas, pues a lo mejor son un poquito más suavecitas, ¿no? En comparación con otras películas de este género. ¿O no te parece a ti eso, Raúl? Sí, también un poco la época en la que se nos presenta, es una época un poco más cándida de la que ahora. La zona era Maine, tampoco estaban en el Chicago de los años 20. Entonces quizás un poco te plasma eso, ¿no? La figura del preso más provinciano, del más bonachón, más de pueblo. Quizás un poco la cosa vaya por aquí. Bueno, pues vamos a empezar a contar de qué va esta historia, qué es lo que nos cuenta o bien Cadena Perpetua o Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Raúl Martín. ¿Lo hago yo? ¿No quieres dejar a Elia que lo haga y se estrene un poco? Venga, estrénate, Elia. Adelante. Muy bien. Un resumencillo así breve. Vale. Pues nada, es un relato que cuenta básicamente la historia de la fuga de uno de los presos de Shawshank, aunque para mí yo creo que lo de la fuga es una cosa más secundaria. Realmente el relato lo que te cuenta es la experiencia de estar en la cárcel en esa época, las amistades que se desarrollan allí, los problemas que tienes cuando estás encarcelado, porque en un principio parece que simplemente es, me han cortado las alas, me han quitado la libertad, tengo que estar aquí encerrado, pero luego es sobrevive en la cárcel, las amistades que se forjan dentro, los enemigos que se forjan dentro, las palizas que te pueden llegar a pegar los guardas, un montón de problemas que te los va enseñando el relato poco a poco, y a medida que vas avanzando en la historia, vas conociendo los detalles de esa vida carcelaria y vas... te cuenta sobre todo eso, la amistad entre los dos protagonistas, que yo creo que al final es lo más importante, y especialmente como es uno de ellos el que te lo cuenta, al otro lo conoces a través de su visión. A mí eso me parece lo más interesante del relato, que realmente parece que el protagonista es Andy Dufresne, y de hecho lo es, pero el personaje de Red comparte casi el mismo protagonista, el mismo protagonismo, porque es el que realmente te está contando toda la historia. Es que, vamos a ver, yo sí que creo que realmente Red es el que nos cuenta la historia y vemos todo lo que ocurre lo vemos desde su perspectiva. Claro. Hasta el punto de que verdaderamente Andy es un robot que pasa por allí. No sé si a lo mejor el relato no le da la suficiente humanidad, porque Andy, entre que no somos capaces de ver su perspectiva o de entender sus pensamientos porque la narración no se mete dentro de su cabeza, y que casi todas sus descripciones y todos sus actos están contados desde la perspectiva de otros, en algunos casos incluso se habla de leyendas, de cosas que pudo hacer o que no pasaron de tal o de cual manera porque no había nadie presente, ¿no? Con lo cual en algunos momentos incluso la figura de Andy Dufresne podría haber estado mitificada. ¿No pensáis que está mal descrito, que incluso el propio Andy es un misterio? Porque yo le prefiero en la película, por ejemplo, Elia. Hombre, en la película es que como lo estás viendo en primera persona, realmente te parece muchísimo más humano y muchísimo más cercano. Esa es la gran diferencia con el relato. En el relato realmente te parece siempre aséptico, casi un desconocido, porque además el tío es tan siempre como correcto, dice lo que tiene que decir, no hace ni un aspaviento, salvo evidentemente cuando la historia del personaje de Tommy Williams, pero casi no tiene reacciones humanas. Entonces, efectivamente, parece un robot. En la película, sin embargo, es mucho más cercano porque tú lo estás viendo, no te lo está contando otro. Pero aún así, a mí me gusta mucho el personaje, el Andy Dufresne del relato. Me gusta precisamente porque es un misterio. Y creo que si no sabes, si realmente lo pillas de primeras y no sabes de qué va y no has visto la película, te puede llegar a... te sorprende. Yo creo que te puede sorprender. Raúl, ¿conforme con todo? Bueno, no exactamente. A mí lo que me parece que el relato hace es describirnos un mito. O sea, casi en ciertos elementos Andy es más una deidad que no un preso más. Sobre todo por la manera en que va haciendo suya la prisión y se convierte en una persona sumamente importante. Valorada incluso por los carceleros, ¿no? Lo tratan de una forma casi respetuosa, lo protegen. Recordemos que son los carceleros los que le quitan de encima el tema de las hermanas, que están a punto de matarlo en alguna que otra ocasión. Y es un poco, es eso, ¿no? Es como una persona sobrenatural que llega a la cárcel y empieza a cambiarlo todo, ¿no? Como si fuera poco lo que pasa en Drácula, ¿no? No lo vivimos desde la perspectiva en primera persona del conde, sino que se nos va contando de él y poco así te vas forjando tu idea. Y a mí me parece que eso es algo más complejo que no situar la historia desde el punto de vista del protagonista y ya está, ¿no? Yo creo que está más abierto a interpretaciones, como de hecho ya veo aquí que cada uno tiene la suya. A mí me gusta mucho el hecho de eso, ¿no? De que se trate en el libro de cada uno se tenga que imaginar al Andy como ellos creen, ¿no? Aunque sí que al principio se hace la descripción de él, se dice que es un hombre bajito, menudo, poca cosa, que no destaca prácticamente en nada. Luego, por sus actos, ya te vas haciendo una impresión mental de la grandeza del personaje, si es que te gusta lo que está haciendo, claro. Bueno, has citado a las hermanas, hay que recordarle a los oyentes que las hermanas eran este grupo de violadores, es que no hay otra forma de definirlos, o sea, estos homosexuales a la fuerza, como decía Red en la película, estos tíos ni siquiera son homosexuales, porque para serlo primero tendrían que ser humanos, son maricones a la fuerza y la fuerza es lo único que comprenden, ¿no? O sea, una manera muy específica, ¿no? De detallar con qué tipo de gente se tenía que enfrentar Dufresne. Bueno, habiendo recordado esto, sí es verdad que en el relato vamos encontrando algunas cositas que son interesantes que en la película no vamos a ver, como por ejemplo el hecho de que de esta prisión se habían escapado un montón de personas, nos cuentan esas fugas antes de contarnos la de Dufresne, y algunas fugas son así incluso cachondas o graciosas, en las que se dan 6 o 7 tipos de suerte diferentes y se conjugan en un solo caso, ¿no? Que permiten que alguien se largue de allí. Pero que lo de Dufresne va un poquito más allá, ¿no? Aquí él no tiene más remedio que, en lugar de abandonarse a la suerte o que pase algo que sea afortunado para él, tiene que usar su cerebro. Porque nos dejan bien claro que este tío es una persona brillante en el mundo exterior y aquí obviamente pues va a destacar todavía más, ¿no? De hecho, eso acaba siendo precisamente su perdición. Es brillante y es lo que decía, lo que ha comentado Raúl antes, que me ha parecido muy interesante, de cómo va haciendo suya la cárcel y cómo los celadores le protegen. Hay un equilibrio muy delicado. Y entonces yo creo que en un momento dado eso se desequilibra, y eso de esa inteligencia, el haberse forjado una reputación, que los guardias le respeten, le cuiden, le vigilen, eso termina siendo su perdición en un momento dado. Porque además es un poco la moneda de cambio que tiene el alcaide para volverle a resituar, ¿no? Y para que no se le escape, ¿no? Porque si vuelve otra vez a los primeros años de su presidio, pues obviamente él ya no va a poder soportar esa tensión. O sea, no podemos imaginar otra vez a Dufresne volviendo a tener que estar otra vez con un ojo a la espalda de que le vayan a encontrar cada vez que se separa un poco del resto del grupo, etcétera, ¿no? Eso que a lo mejor al principio de la condena pues todavía lo podía resistir, luego ya tan mayor pues obviamente no podría lograrlo, ¿no? Y claro, pues el alcaide sabe que le tiene pillado, ¿no? En fin, eso también se traslada muy bien a la película. Más diferencias que vayamos a considerar o que vosotros penséis que son dignas de destacar aquí en el programa. Raúl, por ejemplo. Bueno, quizás uno de los temas que más se distancia la película del relato es la figura que ocupa el personaje de Tommy. Es este chico que, bueno, todos hemos conocido por la película, que al cual Andy acoge en su seno y lo intenta formar para que se saque el graduado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lo que más sorprenderá a nuestros oyentes si se embarcan en el relato y antes no lo habían hecho, es que el final que tiene Tommy en el relato es... Por un lado, no es tan dignificador hacia el personaje, y por otro, no es tan terrible, puesto que a Tommy no lo matan, sino que el alcaide se podría decir que compra su silencio con un traslado a una prisión de baja seguridad, y de esta manera se lo quita de encima y se asegura de que no hablará del caso de Andy, ¿no? Me parece que es una diferencia bastante notable. Entiendo que en el cine, un poco para darle dramatismo y como no pueden perfilar tanto los personajes, sea una forma intensa de hacer marchar al personaje, pero creo que es bastante interesante la forma en que se le da aquí a este episodio dentro del relato. ¿Alguna cosilla que queráis comentar sobre el relato? Bueno, yo sí voy a comentar sobre los finales que cambian en la película. El final del alcaide es diferente en el relato, y de hecho casi me gusta más el del relato, porque en la película él se suicida y a mí me parece muy poco. Es un momento, se mete una bala en la cabeza y ya está, y a mí me parece... Para lo que hace, me parece poco. Sin embargo, en el relato me da la sensación de que te dicen que dimite y que es una vergüenza horrible para él. Porque claro, si se le hubiera escapado otro preso, pero es que se le ha escapado ese. Y eso no lo puede soportar. Entonces el tío dimite y parece... a mí por lo menos el relato me transmitió, me dio la sensación de que iba a pasarse toda su vida lamentándose y siendo un desgraciado. Porque al final hay una persona... que sabe todo el dinero negro que has movido y conoce todos tus chanchullos, y en un momento dado va, lo cuenta y se acabó tu paraíso. Entonces a mí ese final me gusta más. Me parece eso, que esté años y años sufriendo, me parece mucho mejor. Me parece más justo. Bueno, y aparte de eso, pues ahí hay algunos matices también que difieren el relato de la película. Por ejemplo, el final... cuando acaba la historia, Andy y Red todavía no se han encontrado. Te da a entender que sí que se van a encontrar los personajes, pero eso nunca llega a producirse en el relato. El personaje de Red también no es la imagen de Morgan Freeman, ni mucho menos, sino que es un irlandés de raza blanca, no es negro. Y un poco también cabe decir que un tema que me gusta y que está mejor explicado en el relato es el hecho de que Andy consigue también escaparse porque está solo en la celda. Y es uno de los privilegios que consigue dada su situación con el alcalde. De hecho, la fuga se retrasa porque hay un tiempo en que su relación con los guardas y con el propio alcalde tiene unas tiranteces y le ponen un compañero. Y cuando empieza a hacer cálculos Red del tiempo que ha tardado Andy en escapar, se da cuenta de que se frenó todo este proceso de fuga por el hecho de que estuvo un tiempo compartiendo celda y no pudo continuar con la perpetración de su plan de hacer un túnel y atravesar la pared de su celda. Porque en el relato sí que es verdad que son celdas compartidas, ¿no? Sí es verdad que Dufresne, hay bastante parte del relato que está solo, pero en algunos instantes tiene un compañero. De hecho, lo estaba comentando yo al micrófono cerrado antes con Elia, es curioso como hay pequeñas pistas, ¿no?, que nos dejan un poco, nos ponen de manifiesto que Dufresne ya ha puesto en marcha su plan de escape, porque los presos que les ponían ahí de compañeros, como nos acercaban a la pared del póster, decían, joder, es que en esta celda hay una corriente constantemente, es que pasa un frío aquí increíble. Claro, porque ya estaba el agujero empezándose a hacer y por ahí entraba mucho aire. Son pequeños detalles que obviamente, si ya conoces la historia, pues a lo mejor lo vas a disfrutar un poquito más. Es más, yo creo que a lo mejor me ha gustado más este relato tras ver la película que si lo hubiera leído de nuevas. No sé, no hubiera pillado esos detalles, me hubiera parecido diferente. Pero bueno, que insisto, los que no hayan leído el relato lo van a disfrutar, aunque lo estemos aquí destripando un poquito. Pero se disfruta mucho. A fin de cuentas, tampoco hay tantas diferencias, ¿no? ¿Hay alguna más que quieras contar, Raúl? ¿O algún también... aspecto que te guste que quisieras comentar sobre el relato? Bueno, siendo puntilloso, en la narración se escapa a los 27 años, mientras que en la película es a los 19, me parece, solo se pasa 19 años preso. Es una diferencia que supongo que también sería por ajustarlo al lenguaje cinematográfico. ¿Y tú, Eli, alguna cosilla más? El tema de Brooks, que también lo hemos comentado tú y yo antes a micrófono cerrado. Uh-huh. En el relato simplemente te cuentan que liberan al preso, él suelta al pájaro que tiene y el pájaro aparece muerto en el patio. Uh-huh. Y entonces eso te da la sensación de que probablemente el preso haya corrido, el dueño haya corrido la misma suerte. Sin embargo, en la película hacen un micro paréntesis y te cuentan la historia de Brooks, que es muy bonita. Me parece como además muy, muy redonda, es un paréntesis muy delicioso. Y me parece que es un acierto, pero es una diferencia con el relato. Recordemos a los oyentes que Brooks era este señor tan mayor que había quedado completamente institucionalizado por el sistema y que tenía pues esta mascotita, este pajarito que, bueno, pues que cuidaba y que alimentaba. Bueno, yo creo que más o menos hemos podido hacer una reseña sobre lo que es el relato. Francamente, es más fácil leerlo que estar aquí una hora hablando sobre él, así que no vamos a hablar mucho sobre el asunto, a no ser que, ya para conclusiones finales, para que la gente se anime de verdad a leer Rita Hayworth y la redención de Shawshank, Raúl, venga, últimas palabras y nos metemos con la película. A mí me gusta porque es una historia, perdón, es una historia donde está todavía más patente, si cabe, el tema de la autosuperación. Y es la forma en que se nos describe al personaje de Andy Dufresne, que está muy bien llevado, ¿no? Es la historia de que no te tienes que rendir, y eso también viene en la película, pero es un poco una moraleja que hace el autor, que bueno, te viene a explicar que hay personas que lleguen a donde lleguen, tienen tal magnetismo y tienen tal fuerza de voluntad a sus espaldas que no importa en la situación en la que se encuentren, que saben sacarle provecho a ello y saben hacer el mundo pues un poco mejor. Y eso, no sé, creo que como moraleja, como trasfondo de una historia, es algo bastante interesante, que no caer siempre en la típica negatividad y tragedia barata que tienen tantos otros relatos y otros escritores. No, esto tiene un punto de optimismo y, como he dicho, un punto de autosuperación que hace que cuando acabes la historia te dé cierto buen rollo, ¿no? Y digas, bueno, pues a lo mejor la vida ahora lo estás pasando mal, pero quién sabe si mañana por una cuestión del destino o si yo mismo me lo curro, puedan cambiar las cosas. Y creo que te transmite ese tipo de sensación y acabas la historia queriendo ser un poco Andy Dufresne, quizás. Para mí es exactamente lo mismo. Además es que Raúl lo ha dicho, el buen rollo que te transmite. Justo al final, para mí hay unas las dos o tres últimas frases que terminas el relato y dices, uff, te sientes como bien contigo mismo, y eso que tú no has hecho nada, no has salido de tu casa, pero te deja una buena sensación, y dentro del drama tiene momentos en los que realmente como que estás contento, que no es un sufrimiento constante. Así que, no sé, yo animo a la gente a que se lo lea, sobre todo porque si todo lo que ha dicho Raúl no ha convencido, que me extraña bastante, es corto. Tampoco vais a perder muchísimo tiempo y es bueno, es un buen relato, es una buena historia. De hecho, yo empecé a leérmelo ayer y para hoy pues me lo había acabado, o sea que yo creo que cualquiera se debería meter con este relato, que yo lo único que se me ocurre decir, y ya prácticamente vosotros lo habéis dicho todo, que es muy ágil, es muy rápido. Si te gusta la película, te ha gustado mucho y eres fan de la película, lo tienes que leer, porque verdaderamente aquí pues está el germen, ¿no?, de lo que después hizo Frank Darabont. Me parece que nos demuestra, además estamos hablando de Stephen King, de la buena época, de aquellos tiempos, ¿no?, en los que nos estremecía con sus relatos de terror y que de vez en cuando pues oye, nos era capaz de conmovernos con estas historias humanas, ¿no? Entonces, solamente por eso y porque en serio que son 70 páginas, tío, o sea, métete a leerlo ya. En fin, Fran Prados, espero que hayas salido del agujero y que hayas tenido tu ración de agua y de pan y que estés, hombre, aunque estés blanco como la tiza, pero vengas con las suficientes fuerzas como para cumplir el resto de tu condena aquí en Lode. Sí. Oye, yo tengo una pregunta. ¿El relato es igual de dulzón que la película? Bastante, bueno, dulzón, sí. Incluso puede que más, ¿eh? Está muy, muy bien transmitido lo que es el sentimiento que quiere emitir Red hacia Andy en la película. Por lo tanto, no te vas a encontrar que la película es dulce y el relato salado. No, el sabor tanto de un producto como otro es bastante similar. Muy bien, pues nos metemos ya directamente con Cadena Perpetua. La película de Shawshank Redemption en versión original cumple 20 años en 2014 y la verdad es que es una película que no es que envejezca bien, sino es que parece que la han rodado hace dos días. O sea, realmente esta película se seguirá viendo bien dentro de 100 años, 200, 400, 1000, lo que pongamos. Bien, ¿por dónde empezar, Fran? Venga, ya que te has quedado un poco callado últimamente, cuéntanos un poco. Bueno, aunque ya más o menos hemos dicho por dónde van los tiros y cuál es la historia, pero ¿por dónde empiezas tú a hablar sobre la película? Bueno, hombre, has dicho lo del 20 aniversario. Pues me alegro mucho de que tenga 20 años y no cero, es decir, que no se hayan rodado este año, porque es que entonces los movimientos de cámara serían horrendos, ¿no?, en una película de este tipo. Pero, tío, pero vaya, Cadena Perpetua es el drama carcelario patrón, ¿vale? Hay muchísimas películas que forman parte de este género, ¿no? Tenemos ahí a Papillón, Fuga de Alcatraz, Pena de Muerte, Celda 211. Hay mogollón de películas de cárceles, de protagonistas que son maltratados sistemáticamente por sus alcaides, esas relaciones ahí, amor-odio, alcaide-preso. Pero para mí Cadena Perpetua está en el primer lugar, ¿vale? Es una película encantadora que te hace reflexionar muchísimo acerca de muchísimas cosas, con unos diálogos yo diría que son muy, muy profundos. Y bueno, el argumento ya lo habéis comentado, ¿no? Andy Dufresne, que entra injustamente en la cárcel, entabla amistad con el, digamos, una de las personas o el buscador o conseguidor de cosas y objetos, ¿no? Como si fuera el traficante uno de los traficantes de la cárcel, que es un hombre de color que se llama Reed, y te relata pues eso, los 20 años de amistad que poco a poco se van forjando. Y efectivamente es lo que ha dicho antes Elia. Lo que menos se importa es el hecho de que al final de la película Andy se fugue, sino que lo que importa aquí es la relación de amistad que hay entre estos dos personajes y cómo van forjándola en mitad de las tempestades y de los problemas que tienen que vivir en esta cárcel, ¿no? Una película esta de Frank Darabont en uno de estos films en el que, bueno, yo creo que aquí fue donde verdaderamente dio el puñetazo sobre la mesa. Sobre la dirección, ¿qué tenéis que decir, chicos? ¿Os gusta? ¿Nos gusta, Raúl, Fran? A mí me gusta mucho la dirección porque es una película que tiene mucha voz en off, pero sirve para que no te cargue con muchos diálogos y que la narrativa vaya fluyendo con la voz en off de fondo, ¿no? Y eso tiene momentos muy poéticos, como cuando ponen las bodas de Fígaro por la megafonía y te van un poco también transmitiendo. No sé, es una película que la voz en off la tiene muy bien empleada y luego también está el hecho de que para ser una peli carcelaria empieza, y no sé si más adelante también, pero sobre todo cuando empieza tiene unos planos aéreos fantásticos, que normalmente las pelis carcelarias suelen ser pelis muy claustrofóbicas, muy de estar siempre metidos en un sitio, y aquí no, aquí un poco intenta saltarse la norma haciendo eso, ¿no? Grandes planos aéreos sobre toda la cárcel, y eso también me gusta mucho. Yo creo que a nivel de dirección está bastante interesante. De hecho, hay uno de los planos que me gusta muchísimo, que es cuando están internando a Dufresne en el interior de la prisión. Sí, y vemos cómo la cámara va subiendo hacia arriba y vas viendo los muros. Y te da una sensación de que el edificio te está tragando vivo, ¿no? O sea, sí. Los muros del edificio son cada vez más grandes y llega un momento en que ya es que te come. De hecho, lo tengo aquí apuntado como que me encanta la dirección de la película. Y precisamente por detalles como este, ¿no? O sea, que prácticamente te fagocita la cárcel, se come a este tío. Y vamos, yo me he quedado con esa escena como la más representativa de esto que estamos hablando, ¿eh? Uh-huh. Bueno, aparte que el propio Frank Darabont sale en la película, ¿verdad, Elia? Sí, efectivamente, sale en la película. No sé si lo sabéis, chicos, pero sale en la película. Cuéntanos, ¿cómo, cuándo y por qué? Pues esa escena del principio en la que Andy Dufresne está en el coche, ya ha bebido muchísimo y sabes que su mujer está con su amante en la casa de este y saca en un momento dado la pistola de la guantera y empieza a manipularla, la pistola y las balas. Bueno, pues esas manos no son de Tim Robbins, son del director, porque ya habían rodado todo, ya habían terminado. Se les ocurrió que esa escena, ese plano podía encajar muy bien, no tenían a Tim Robbins. Así que dijeron, pues nada, me siento yo y ya manejo y me grabáis. Así que ese es el director, es Frank Darabont. De todas formas, sobre el asunto del prólogo, ya que lo has comentado, sí que me parece que es interesante, ¿no? Esa representación del personaje de Dufresne con ese juicio. A fin de cuentas no deja de ser el prólogo de la película, pero es curioso porque no nos deja claro si verdaderamente nos encontramos ante un asesino o si verdaderamente es inocente y todo lo que él cuenta es verdad, ¿no? En muchas películas nos presentan a un personaje así y luego sabemos que es un psicópata perdido. Bueno, aquí pues nos quedábamos con la duda hasta muy avanzada la película en la que verdaderamente entendíamos que él era inocente, ¿no? Pero me gustó esa ambigüedad, ese no dejarte claro si realmente Dufresne lo ha hecho, si no lo ha hecho, porque en las imágenes que vemos de esa especie de flashback sí que le vemos muy decidido, podría haberlo hecho él. Bien, pues eso me gustó, una manera ya de arrancar que está bastante bien, aunque verdaderamente la película ya arranca en cuanto entra en prisión. De hecho, la verdad es que es bastante sutil porque cortaron parte de los... Bueno, al final nos rodaron parte de los planos que ellos tenían pensados en el guion al principio. Al parecer al principio íbamos a ver incluso a Andy acercarse a la puerta del apartamento del amante de su mujer y asomarse y le íbamos a ver llorar. Y eso funcionó muy bien en el guion, pero al parecer luego no funcionó delante de la cámara y lo cortaron. Y yo creo que está bien, porque al haberle visto tan cerca a lo mejor nos habríamos quedado un poco como, joder, el tío estaba ahí y todo, no nos habría entrado tanta duda, pero yo creo que hicieron bien en cortarlo, porque simplemente le ves en el coche y es que no se sabe, luego en el juicio ni idea. Bueno, ya que hemos citado a Tim Robbins, me parece, y antes como hemos hablado del prólogo, antes de empezar a hablar de la película en sí, vamos a hablar un poquito de esto, de este reparto, de estos protagonistas. Tim Robbins, ¿qué os parece? A mí Tim Robbins, yo os lo voy a decir, no es un actor que me guste especialmente, y está claro que aquí Morgan Freeman le eclipsa, se lo come, pero aún así creo que hace un papel bastante correcto, a mí me parece que es el papel de su vida. Creo que no lo he visto en ningún otro papel mejor que con este Andy Dufresne. Creo que verdaderamente nunca lo he visto mejor, es lo único que puedo decir. Fran, ¿tú qué opinas? Pues opino igual que tú. Además me pasa exactamente igual que a ti. O sea, Tim Robbins no es que sea un actor que a mí me llame mucho la atención. Normalmente, sabes que es el típico que se ha tirado 10-15 años hasta en la sopa, que está casado con Susan Sarandon, que es muy alto, que tiene una cara muy característica. Ha hecho alguna película bastante notable para mí, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo, había una en la que hacía de magnate o de tío de, ¿cómo se llamaba esta? Era algo de... Mira, no me la tengo apuntada, lo siento. Pero bueno, que es un actor que en fin, que ha hecho muchísimas películas, pero que en la que haya obtenido un personaje con la profundidad como la que alcanza Dufresne en esta película, yo no le he visto nunca. Y de hecho, incluso me parece de hecho ya se rumoreaba que esta película, el papel de la película esta, se lo ofrecieron a Tom Hanks, pero que no lo pudo hacer porque ya estaba embarcado en otros proyectos. Pero hay momentos de la película en los que yo realmente no sé si estoy viendo a Tim Robbins o a Tom Hanks, porque es que prácticamente tienen la misma mirada, tienen algunos gestos que son muy similares. O sea, a mí hay un momento en el que digo, bueno, ¿este tío es Tim Robbins o está imitando a Tom Hanks, ¿no? Pero independientemente de todo eso, para mí parece que cumple sobradamente con el perfil del personaje. Y además, como precisamente una de las cosas que se habla de Dufresne es o de las que se hace más alusión es a su frialdad, ¿no? Un hombre muy, muy calculador, que tiene las cosas muy claras y tal, pues que no solamente ya forma parte de la visión que podía tener su amigo en la cárcel, sino el propio juez en el juicio que le dice directamente, le dice textualmente que su frialdad le hiela la sangre, ¿no? Yo creo que para este tipo de matices, el Tim Robbins es un actor que lo aborda y para mí, vamos, prácticamente perfecto. Bueno, para mí Tim Robbins es dos películas, básicamente esta y La escalera de Jacob, y sacado de eso sé que ha hecho un montón, pero la verdad es que se borra bastante rápidamente de mi mente los papeles de las películas allí donde trabaja. Y aquí me da bastante la impresión de que creo que encajaba muy bien, aunque ya hemos visto que el casting no se pretendió que fuera fiel al libro, porque Rhett es en negro, Tim Robbins es un actor muy alto, cuando en la novela Andy Dufresne era un hombre más bien bajito. Sin embargo, hace muy bien de Snoff. El porte ese que tiene de actitud superior y de no encajar para nada dentro del círculo que se crea así de chusmilla de la prisión está muy bien conseguido. Y luego, pues en los papeles, en los momentos dramáticos y tal, tampoco se lo hace mal, tampoco desentona, entonces está bastante cumplidor. Y sí, hombre, es un papel que quizás un Tom Hanks o un actor así con más solera le hubiera sacado un poco más, pero este actor entra dentro de los parámetros que se requerían, un tío sí que diera una imagen de ser una persona inteligente, de ser una persona con buenos modales, educado, y lo cumple, yo creo que lo cumple sobradamente. Hombre, el momento en el que él entra en prisión ahí todo desgarbado, más alto que los demás, pero muy encogido, y el otro le define como un petimetre encorvado y tal, pues oye, da el pego, ¿no? Queda bastante bien. Tú has dicho la escalera de Jacob, a mí me gusta en esta y en El gran salto, y no sé si sería capaz de encontrar otra, ¿eh? Esa era la que yo quería decirte antes, Antonio. El gran salto, sí, señor. Yo no digo que me guste La escalera de Jacob, digo que son las únicas pelis de donde lo recuerdo. Ah, bueno. ¿Y a ti, Elia, te convence o no te convence Robbins? A mí me gusta en esta película. Bueno, es que de hecho, con Tim Robbins es como si tuviera un vacío mental. Me dicen Tim Robbins y yo pienso Cadena Perpetua. ¿Y qué más? Y me quedo en blanco. Tal cual, para mí me parece que este debe haber sido el papel de su vida, desde mi punto de vista. Pero a mí sí que me gusta cómo lo hace. Es lo que esperas de él, más o menos aséptico, callado, cerrado, y cuando tiene momentos más dramáticos, pues da la talla, o sea que está correcto, cumple. De todas formas, creo que todos estamos de acuerdo en que aquí el que se come la película es Morgan Freeman. Yo creo que ya me había quedado con él de otras películas anteriormente, no sé si la primera vez que le vi me parece que fue en Robin Hood, creo. Pero bueno, fue aquí donde verdaderamente le empecé a seguir la pista en plan bien. Y la verdad es que hace un papel impresionante, es el personaje de la película. Sí, sí, de hecho estuvo nominado al Oscar, que ya sé que a ti no te gustan los Oscars, pero bueno, estuvo nominado, ¿vale? Es un dato. Y creo que se lo merecía, porque hace un papelón, aparte de que lleva el peso de toda la historia, porque es el que narra, hace un papel tremendo y a través de él vives toda la película. O sea que es el protagonista, prácticamente, es el protagonista. ¿Fran? De hecho hay un detalle que me llama la atención, es que, sabéis que pasan 20 años en la cárcel y estos 20 años, pues claro, se pueden digamos, plasmar en la película a base de maquillajes y, en fin, un poquito de cana y tal, pero a mí me da la sensación de que en la película este detalle no está muy logrado. Si tuviera que ponerle algún pero, pues pondría el maquillaje de los actores a lo largo de esos 20 años, ¿no? Pero, haciendo alusión a la interpretación de Morgan Freeman, yo me voy a la escena recurrente del Comité de Libertad Condicional. Yo creo que es la manera en la que realmente te das cuenta de que ahí están pasando desde el año cero, ¿no? Desde el primer año, cuando él se supone que ya lleva... no sé si eran 20 años en la cárcel, 20 o sí, 20 años en la cárcel. Luego la segunda vez que entra en ese mismo comité ya con otros empleados y tal. Y luego la tercera vez ya, que es cuando le dan la libertad condicional, ¿no? Si os dais cuenta, La mejor manera de mostrar cuánto pasan los años y cuánto envejece un personaje no lo hace a través de la no lo hace a través del maquillaje, lo hace a través de su de sus capacidades como actor. Y si os dais cuenta, esas tres escenas, que son en teoría un calco una de otra, lo único que cambia es la impresionante interpretación de este tipo, que vamos, es sorprendente. Y además, tiene una manera de moverse, una manera de mirar que en todas las escenas prácticamente es que se te va la vista hacia él, aunque al lado pongan una tía en pelotas, ¿vale? Estoy de coña, pero es que da igual lo que pongan al lado, tú te vas siempre en busca de Morgan Freeman. Sí, aparte de la actitud del personaje, también varía el hecho de que la junta de rehabilitación siempre está compuesta por personas diferentes, van cambiando sus formas de vestir. Es un poco la manera de decirte, bueno, han pasado otros 10 años, Red, a ver si esta vez lo consigues. Y pero por supuesto, obviamente, lo que más marca, como tú muy bien dices, Fran, pues es la actitud del propio Red, que al principio está todo ahí entregado a convencer a esta gente de que le tienen que soltar y al final se la sopla y es cuando realmente le sale. Bueno, de hecho, incluso, si os dais cuenta, para mostrarte el paso del tiempo te van poniendo los diferentes pósters, ¿no? El de Rita Hayworth, el de Marilyn, el de Raquel Welch. Pero no te a mí por lo menos no me convencía del todo. Sin embargo, sí me convencía la pose de Morgan Freeman. Eso sí que me llenaba. Yo decía, sí, ahora sí que me lo creo. Has mencionado los pósters. En el relato eran muchas más mujeres, ¿no? Había incluso una cantante folk o de country o algo así. Había más pósters. Digamos que los cambiaba más regularmente. Pero bueno, en la película sí me parece son básicamente tres. Quiero recordar. Bien, Raúl, Morgan Freeman. Ahora es cuando dices, pues a mí me parece que no está tan bien. ¿Está sobrevalorado? No. Mira, pues te voy a llevar la contraria porque también me gusta mucho y, cabrones, me habéis dejado casi sin argumentos. Solo así un poco añadir a modo, un poco a ver si puedo poner originalidad sobre el tapete, que tiene muchos cambios de registro y en todos está también perfectamente caracterizado, ¿no? Porque al principio el personaje es un tío muy importante y Andy le hace... Bueno, queda muy a su sombra, ¿no? Pero poco a poco vemos como otra faceta del cambio del personaje de Red es como se va quedando eclipsado por la figura de Andy. Empieza a trabajar para él durante la época de las declaraciones de renta, pero el personaje aún así sigue siendo convincente. O sea, lo tienes en la faceta de ser un gigante de la cárcel al principio y luego como va siendo la comparsa de Dufresne y aún así sigue siendo creíble. Por ende, también que yo creo que sería un poco la faceta del amigo que todos quisiéramos querer, ¿no? Que tener. Y aparte de eso, también decir que está fantástico tanto en los registros más dramáticos como los momentos entrañables, cuando hay algún toque de humor. Y bueno, ese es un personaje muy humano que yo creo que encarna a la perfección lo que te quiere transmitir la película, ¿no? Que te está contando una historia de seres humanos reales a lo largo del tiempo. Sí, señor. Sobre el reparto poco más habría que decir. Sí que hay algunos, podríamos citar a William Salder como Haywood o como Gil Bellows haciendo el personaje de Tommy, que en un principio no iba a ser Gil Bellows, ¿verdad? No, al principio de hecho iba a ser Brad Pitt. A mí me habría gustado, pero vamos, que este lo hace muy bien. No me hubiera gustado que se lo cargaran, pero sí, al principio lo iba a hacer Brad Pitt. Bueno, seguramente recordaremos más ese personaje y, por supuesto, mencionar a Clancy Brown, que está brutal y que hace de un Capitán Hedley que en fin, las pocas veces que aparece en pantalla la revienta, ¿no? Porque tiene muchísima presencia, además con esa voz. Sí. En versión original, en fin, es brutal. Bueno, también en versión doblada. Si queréis comentar algún personaje más del casting y si no ya nos arrancamos con la peli o con algún aspecto de producción que creáis que merece la pena destacar, pero vamos, ¿alguien más del reparto? Sí, ¿no? ¿Que caiga un chaparrón? Bueno, el guiño de que sale Jeffrey de Moon, que es un personaje que siempre ha estado, un autor que siempre ha estado bastante ligado a la carrera de Frank Darabont, aquí sale un poco haciendo un pequeño cameo, pero luego en la Milla Verde le daría más protagonismo, se lo llevaría también a The Walking Dead, y un poco el que vea las películas de Frank Darabont se encontrará casi siempre a este buen señor, a Jeffrey de Moon. Bueno, pues bueno, yo por mi parte destacar a James Whitmore, ¿vale? El que hace de Brooks, que es el bibliotecario. Bueno, a mí es que me parece la parte de la película que narra cómo el bibliotecario le dan por fin la libertad condicional e intenta rehacer su vida, a mí es que es, yo diría que es de lo que más me gusta de la película, sobre todo por la interpretación tan impresionante de este actor, ¿no?, de James Whitmore. Entonces, hombre, yo lo destacaría también. Muy bien, sí, desde luego. ¿Cómo has dicho, perdón, que se llama? ¿Denise? No. James Whitmore. Ah, James Whitmore, que hace el papel de Brooks. La verdad es que en uno de los... Lo estábamos comentando, es mi escena favorita, lo tengo que decir. O sea, ese paréntesis para contarnos la salida de la cárcel de Brooks y, bueno, la salida de este mundo, pues es, en fin, brutal. La cara de este actor montado en el autobús es que es increíble. Para mí de lo mejor de la película. Y es curioso porque nos va, de algún modo sirve como vaticinio para lo que luego le va a pasar a Red. Aunque en la cárcel sean dos personas completamente distintas, al salir estos dos personajes que están institucionalizados se comportan igual. Vemos que Red se siente en el autobús prácticamente igual, cogen los dos el maletín así, pegándoselo al pecho, ¿no?, y agarrándolo de una forma como, no sé, como si estuvieran inseguros, ¿no?, de ese mundo que les rodea. Vemos que los dos casi están a punto de tener el mismo destino. Lo que pasa es que Red tuvo la suerte de entrar dentro de los planes de Andy Dufresne. Y precisamente por eso, pues, ni rompe la condicional a la fuerza, que a lo mejor, pues, en fin, podría haber acabado peor que como él se figuraba, ni tampoco, pues, se cuelga como le pasa al personaje de Brooks. O sea que, de algún modo, es la suerte, ¿no?, que tiene el personaje de Red, el que Andy Dufresne entrara en su vida, el momento idóneo. Pero sí, es cierto que James Whitmore ahí está brutal. Y además, es una escena conmovedora por la música, por incluso aquí el doblaje de Manuel de Lázaro, pues encaja muy bien con el personaje, clava el tono original y me encanta. Bueno, vamos a empezar a meternos con anécdotas del rodaje. Elia, ¿tú nos puedes contar algunas cosillas sobre este plan? Uf, yo tengo muchísimas anécdotas del rodaje, muchísimas. Para empezar, justo al final de la película, cuando en esa escena en la que se están encontrando Red y Andy en la playa, para empezar, esa escena no forma parte del relato original y el director tuvo muchas dudas de ponerla porque no formaba parte precisamente del relato, pero al parecer gente del equipo le estuvieron convenciendo, sí, tienes que meterla, es una escena buenísima, y se hizo incluso una encuesta entre algunos espectadores y todos dijeron que sí, que tenía que entrar, y al final está bien que la hayan metido porque es una escena brutal en la película. Justo después de esa escena pone en memoria de Alan Green. En memoria de Alan Green. Y ese... no sé si sabéis quién es Alan Green, pero bueno, os cuento que es el agente y un amigo muy personal de Frank Darabont, y muere justo cuando están rodando la película. Entonces el director decide dedicárselo a él. Uh-huh. O sea, el agente de Frank Darabont, el que su asistente, su manager, digamos. ¿Lo así? Sí, eso es. Vale. Eso es. Más cosas curiosas. Cuando está Morgan Freeman está el personaje de Red en el comité de libertad condicional, aparece su ficha y aparecen unas fotos que es clavado a él. Dices, joder, este tío habrá estado en la cárcel o algo, ¿o qué? No, es que es su hijo, que por cierto también sale en la película. El hijo de Morgan Freeman se hizo esas fotos y además sale justo cuando llega Andy a la cárcel y están todos los presos recibiéndoles, están gritando pescaditos, pescaditos. Pues uno de los tíos que sale ahí es el hijo de Morgan Freeman, que hacía esta pequeña aparición en la película. Cosas interesantes del rodaje también es que cuando el capitán Hadley y Andy se encuentran en el tejado, ese primer encuentro que tienen los dos, que el capitán amenaza con tirarle fuera, pues estaban tan acojonados de que de verdad se cayera por un accidente de rodaje que le pusieron un arnés. Y hay una foto en internet que se puede ver a Tim Robbins con el arnés rodando esa escena porque dicen, como este tío se nos vaya para abajo. con lo fácil que es resolver eso en un rodaje actual, ¿no? Con capas verdes y ya está. O sea, lo haces a ras de suelo prácticamente. Y aquí lo hacen verdaderamente en una azotea. O sea, lo hicieron ahí arriba del todo, ¿no? O sea, sí, lo hicieron ahí, le pusieron un arnés por si acaso se piñaba, que bueno, era posible. Bueno. Y de hecho, ya que mencionas dónde rodaron las cosas, la galería de los presos la construyó el equipo de rodaje. No es una galería de presos real, no está, esa parte no está rodada en una cárcel real. Tuvieron que construirla, igual que tuvieron que construir el muro famoso donde Andy le dice a Red que vaya, si algún día le sueltan, para buscar esa piedra negra, dentro habrá algo para ti. Pues ese muro de piedra larguísimo, el director dijo que no iba a encontrar ninguno tan largo, ni que le gustara ni le convenciera con un roble al final, así que lo construye también el equipo de rodaje, construyen el muro. Bueno, pues sigue contándonos cosillas. Por... Es una cárcel que no existe, es ficticia, sí. ¿No? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Más datos? Sí, sí. ¿Más? Si quieres... Yo suelto aquí todo lo que tenga. Hombre, cosas que tú creas que son de interés. ¿Y alguno tiene por ahí alguna cosilla jugosa? Hombre, yo lo que tenía era el detallito friki este de que hay dos compañeros, o sea, de la pandillita de amiguetes que hay en la cárcel, pues hay uno que se llama Haywood. Y hay otro que se llama Floyd, y claro, para los frikis de 2001, una odisea del espacio, pues el guiño es evidente. O sea, que hay un personaje de 2001 que se llama Haywood Floyd, que era este, digamos, el que dirigía, el director de la oficina que llevaba a cabo los proyectos de exploración hacia Júpiter, ¿no? El, digamos, como el director ejecutivo de la NASA o algo así, ¿no? ¿Qué friki eres, Fran? Hay un detallito también... al respecto del título, y es que la película en inglés se llama The Shawshank Redemption y no Rita Hayworth The Shawshank Redemption, y es porque cuando se estaban planteando el tema del título, al final acabaron suprimiendo lo de Rita Hayworth porque no fuera que la gente se pensase que era un biopic de la actriz. Entonces dijeron, bueno, para no liar al personal, mejor cortamos y lo dejamos en The Shawshank Redemption. Hombre, yo digo por ahí que incluso hubo, cuando se estaba empezando a cocer la película, ya había representantes de actrices en Hollywood que empezaron a mandarle a Darabont currículums de actrices que podrían llegar a ser como de Rita Hayworth, por lo mismo que dice Raúl, porque podía haber, porque mucha gente pensaba que esto iba a ser una película biográfica sobre Rita Hayworth. Aunque si os fijáis, en las traducciones que se han hecho del título de Shawshank, como que daba miedo, ¿no? Porque en ninguna se ha mantenido. En Argentina y México era Sueños de Libertad, en Chile y en Perú Sueños de Fuga, aquí Cadena Perpetua. El tema de Shawshank, este, mejor no ponerlo en un título traducido al castellano, ¿no? Pues eso parece, pero vamos, hombre, es que es un título complicado, ¿no? De Shawshank Redemption, o sea, es como... Todavía Shawshank... A secas, bueno, seguiría siendo complicado, pero bueno, pero no sé, sí es cierto que hay veces que los títulos son complicados, ¿no? Pero yo siempre opto por dejar el título tal cual, por lo menos aunque solo sea el título original, dejarlo, ¿no? Pero bueno, Cadena Perpetua, pues no puedo decir esta vez que me ofenda excesivamente. ¿Te acuerdas de la escena en la que llega? Bueno, ¿os acordáis de esa escena en la que Andy llega a la cárcel la primera noche y están todos los presos gritando, intentando acojonar a los presos nuevos? Sí. Pues no tenían suficientes extras presos, así que los guardias también gritan para meter miedo a los presos. Muchísimas de las muchísimas de las voces que se oyen son de los guardias que están ahí gritando también. Y uno de esos guardias, que es el que grita "luces fuera" todas las noches, ese es un guardia de verdad de una cárcel de Ohio. Y ese es su trabajo de verdad. Bueno. Pues mira, vas contando, o sea, pegar paliza a los recién. Sí, sí, no, bueno, pegado, o sea, no creo. Yo creo que solo lo de luces fuera. No sé, ahí ya no he entrado en lo de las palizas. Bueno, vamos a... si nos puedes seguir contando cosillas mientras vamos despiazando poco a poco la película, porque sí es verdad que después de ese prólogo y nada más llegar Dufresne con otro grupito de desgraciados a esta prisión, a mí me choca particularmente el discurso del alcaide, ¿no? Del señor Norton, porque ya de algún modo él deja bien claro que ahí todo el mundo tiene que ser muy católico y además a la fuerza, no, él no va a aceptar ni ateos, ni budistas, ni nada por el estilo, y que, bueno, pues lo primero que le van a dar va a ser una Biblia, va a ser su gran posesión, que en ella van a encontrar la libertad, cosa que luego va a aprovechar Dufresne para soltarle un zas en toda la boca al final de la película. Y es gracioso, ¿no?, porque el modo en el que él dice, bueno, lo más importante aquí es Dios, y luego ya lo más importante soy yo, o sea, vosotros confiad en Dios y dejadme a mí lo demás, ¿no? O sea, que él se sitúa justo inmediatamente por debajo de Dios, ¿no? Como diciendo, no soy exactamente Dios, porque eso entraría dentro de la blasfemia, yo mismo estaría usando el nombre de Dios en vano, pero en esencia lo soy, ¿no? Me choca bastante el modo en que él mismo es un poquito blasfemo en este sentido, pero se lo deja bien claro, ¿no? Y además, incluso esa altivez, ¿no?, a la hora en la que algún preso hace una pregunta inoportuna, además en el turno de preguntas, porque él dice alguna pregunta, pero no le gusta la pregunta que le formula, esta de ¿cuándo vamos a comer? Y cómo le da permiso con una sola seña, con un solo gesto, ¿no? Con un ademán de bajar la barbilla hacia abajo, ya sabe el Capitán Hadley que tiene que ir allí a romperle la boca a ese tío por en fin, por fastidiar el momento. Y a partir de ahí, pues ya empieza un poco la condena, ¿no? Y es curioso, ¿no? A partir de aquí, si queréis, vamos un poquito comentando qué es lo que más nos va gustando, pero la presentación del Al-Qaeda me parece magistral, porque ya sabemos aunque qué tipo y de qué calaña es este señor. Bueno, cuando te has leído unos cuantos libros de Stephen King, sabes que ese personaje encaja a la perfección con uno de los patrones más recurrentes que tiene el escritor de Maine en sus novelas. Este es lo mismo que la madre de Carrie y que de tantos otros, ¿no? El típico fanático religioso que no se esconde, pero que a su vez es bastante contradictorio e hipócrita, porque luego es un antagonista que solo utiliza la religión a su beneplácito. Y eso es, la verdad es que es, a lo largo de la trayectoria de la obra de Stephen King te lo vas encontrando mucho. Es un personaje que funciona bastante bien. Y yo creo que en Estados Unidos incluso se entiende mejor que aquí. Pues sí, porque parece ser que eso de tener una frase bíblica para cada ocasión y soltarla a modo de refrán populero, ¿no? Es una cosa como muy estadounidense, ¿no? Muy de la América profunda, ¿no? Toda esta gente que estudia la Biblia, que se sabe prácticamente la Biblia de pe a pa, y que usan cada frase en el momento oportuno, en fin, suena muy de ese momento. Lo cual luego también es curioso porque le sirve a Dufresne luego para ganárselo, ¿no? En el momento en el que Dufresne ya ha demostrado que tiene unas habilidades para manipular el sistema, para el papeleo y para todo este asunto de leyes, básicamente, esa toma de contacto, no sé si lo recordáis, en el momento en el que van a hacer una inspección de las celdas y el alcaide se mete en su celda y le hace un par de le pone a prueba, por decirlo así, ¿no? Porque él suelta una frase bíblica e identifica quién fue el autor y al revés, ¿no? Y esto le sirve un poquito a Dufresne para ganarse unos cuantos puntos y para que el alcaide le vea como el buen tío que después va a usar para sus chanchullos. Realmente el asunto del alcaide, a mí me parece que el alcaide está muy bien compuesto. Yo este tío que le he visto en otras muchas películas y me parece que tiene una cara muy particular, siempre le he visto hacer de malo y aquí borda el papel, la verdad es que es un auténtico personajazo. Sí, sobre todo porque el papel de Suavón le viene como un guante, ¿no? Esa expresión así de esto de un hombre que parece como muy bonachón y muy legal, pero que en el fondo. Y bueno, y comentabas lo de este intercambio de conocimientos bíblicos entre Dufresne y el alcaide. Vamos a ver, yo incluso tengo la sensación de que el propio alcaide intenta conectar con él de alguna manera y creo que es siempre el propio Dufresne el que se lo pone a huevo, dándole la... o sea, tú dices, lo pone a prueba. Yo creo que más que ponerlo a prueba, es el modo en el que él intenta conectar con él, y cuando ve que lo consigue fácilmente, Dufresne se lo pone a huevo. La satisfacción es que se le ve en la cara, como diciendo, uy, qué bien, nos vamos a llevar muy bien este tipo y yo, ¿no? Mira, yo no sé vosotros, pero a mí esa escena que me gusta un montón, cuando luego llega al final, le da la Biblia y se ve el recorte del martillo, yo pensé, ¿pero cómo puede mantener esa calma que le ha dado el libro? Joder, que ha tenido el martillo el otro en la mano. Y yo estaría acojonada pensando, Dios, que no lo abra para ojearlo. Y el tío está tranquilísimo, que es una de las cualidades que tiene el personaje y que está presente tanto en el relato como en la película, pero una tranquilidad absoluta que claro. Dominarse, yo no entiendo. Claro, ya cuando has visto la película una vez, o cuando la has visto varias veces, como es mi caso, cuando ves esa escena que está justo al principio, que tú en eso, la primera vez no sabes que ahí tiene ya guardado, ¿no?, el martillo, ¿no?, porque si no lo hubieran encontrado en la inspección. Lo tiene guardado en la Biblia, que por eso tiene el libro bien pegado ahí a la cadera, y vemos que el alcaide se lo pilla. Tú imagínate lo que dices tú, Elia, que si lo llega a abrir, si lo lleva a ojear. Y de hecho hay un momento en el que incluso se lo llevaba ya consigo, ¿no? Y luego se acuerda, ¿no?, de devolvérselo, ¿no? Un detalle curioso y la frialdad que mantiene Dufresne, que bueno, de algún modo es quizá una de las cosas que le viene bien a él, pues para montarse todo este pequeño emporio, ¿no?, que él se monta ahí en la cárcel, y sobre todo para escaparse, ¿no? Esa frialdad y ese saber estar, ¿no? Esa manera de contenerse. Bueno, el personaje de Dufresne aquí en la película, a diferencia del libro, sí que está mejor perfilado, en mi opinión. Me parece que está mejor tratado, le comprendemos un poquito mejor, es más humano, se comporta menos como un robot, y ya vemos que va teniendo diferentes momentos, ¿no? Le vemos comportarse como un tío duro, le vemos ahí resistiéndose a los ataques de las hermanas, le vemos desesperarse en algunos instantes. Sí, me parece que está más completo, ¿no? En este sentido no tengo ningún problema, pero yo sigo diciendo que el personaje de Red es lo que realmente me gusta, ¿no? Además le vemos que es un tío que, aunque sea buen hombre, que sea un hombre maduro, que está pagando los errores de su juventud y demás, digamos que tiene una condena a lo mejor excesiva, pero sí le vemos que está adaptado completamente al sistema, le vemos reírse de los presos que acaban de llegar, le vemos incluso tratar con un poquito de desprecio a Dufresne, no solamente apostando por él como que va a ser su caballo ganador, o sea, el que primero va a echarse a llorar en la primera noche en la cárcel, sino que además le vemos cuando vemos que él ya ha perdido todo ese tabaco, ¿no? Al salir de las celdas, ¿no? En el recuento por la mañana, le vemos que le echa una mirada como diciendo, mira, mierda, este, la de cantidad de tabaco que me ha hecho perder. O sea que, de algún modo, él también disfruta, ¿no? De estos pequeños deslices amorales, por decirlo de algún modo. O sea que realmente Red es un buen tío, pero no perdamos nunca de vista que está dentro de la cárcel con asesinos y demás, y que él mismo pues mató a gente cuando era joven. O sea que de algún modo ese ligerísimo toque amoral le viene bien al personaje. Sí, aparte de que es un superdotado, ¿no? Porque es que Red en la película hace de todo, hace de contrabandista, de cocinero, de bibliotecario, de enterrador, de reparador de tejados, de asesino, o sea, es que lo hace todo, de buen amigo, yo qué sé, es que hay algo que no haga este tío en la película. Bueno, pero yo creo que en ese sentido es multifacético, pero es, yo creo que es por el hecho de que tiene muy buenos contactos, un poco, no sé si la cárcel funciona así, pero esto me retrotrae a mis tiempos en que yo estaba haciendo la mili y un poco la cosa funciona así, el que tiene buenos contactos es el que consigue que su amigo le meta, yo qué sé, como cuando las declaraciones de Hacienda o como cuando suben al tejado a ponerle, bueno, a ponerle la capa esa de alquitrán. Me da la impresión que es un poco así, ¿no? Dentro de estos micromundos, el que tiene buenos amigos y buenos contactos es el que se lleva los chollos, aunque en realidad no valga para eso, ¿no? Sí, no, al principio es Red el que tiene enchufes y el que controla y el que de algún modo se encarga de que sus amigos disfruten de su amistad y de su enchufe, entre comillas, y luego sí que acaba siendo Andy, ¿no? El que acaba metiendo y colocando, ¿no?, a todos sus colegas en un sitio destacado, sí, es verdad, sí. De todas formas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero un personaje que nos debe caer mal, nos debe caer fatal, y que aún así, yo qué sé, a lo mejor, ahora decís, pero Antonio, ¿cómo puedes decir esto? A mí me cae bien el Capitán Hadley. Pero Antonio, ¿cómo puedes decir esto? En serio, o sea, me cae bien, me parece que es un... Tiene momentos en los que incluso llegamos a estar de su parte... Bueno, ya sé que es un cabrón, ¿vale? Joder, macho. No sé si es que Clancy Brown me mola mucho. Va a ser eso, vale. Bueno, pero de todas formas, cuando después de la escena del tejado, después de que esté a punto de tirarle del tejado el Capitán Hadley, Andy ahí un poco demuestra que es el cerebrito, ¿vale? Que a partir de esa escena es cuando realmente... Ese es el punto de inflexión de la película. A partir de ahí ya es cuando Dufresne delata que él es un cerebrito, que es capaz de hacer cositas y demás. El primero que se sirve de sus conocimientos de banquero y demás... Es el Capitán Hadley, vale. Pues luego se encarga de, no sé, me pareció especialmente bonito, entre comillas, el detalle de esperar al jefe de las hermanas, ostras, después de que haya intentado una vez más pues violar a Andy, y cómo le espera ahí en su celda, y cuando el otro sale del agujero, pues enciende la luz y ahí está el Capitán Hadley. Y le pega una paliza que le revienta, le deja postrado en una silla de ruedas, bueno, le deja fatal. ¿No disfrutaste? O sea, ¿no dijiste, bien, Capitán Hadley, bien? O sea... Sí, pero es, o sea, es entre un malo y otro malo, prefiero a este malo, pero los dos son malos. Has hablado de la presentación, morro, tío. Has hablado de la presentación del alcaide, cuando llega, les da el discurso y hace un gesto, y la presentación del Capitán Hadley no es mucho mejor, que es cargarse a un preso la primera noche que vaya, además a uno que te da como penita, porque es patético, es ahí rechoncho, lamentable, llorón. Y se lo carga. O sea, que la presentación del Capitán Hadley tiene tela. Sí, pero antes de cargárselo le llama saco de semen de mono. Entonces, oye, con esto dulcifica. Ah, bueno, un poco, que estaba advirtiendo. No, aparte, vamos a ver. A mí me encanta... yo no estoy diciendo... No estoy justificando el personaje moralmente, pero como personaje cinematográfico me parece brutal, ¿no? El modo en el que dice... No voy a contar hasta tres, no voy a contar nada, te callas ahora mismo. Tiene frases muy buenas y que está interpretado fabulosamente. Me parece que es un personaje que está bien, o sea, quiero decir, no, como malo de peli está de puta madre. Claro, es un personaje súper atractivo que pega en este tipo de historias. Aparte de que seguro que, vuelvo a lo mismo, yo no he estado nunca en la cárcel, pero seguro que en las cárceles siempre tiene que haber un salvaje de estos que es el que reparte los palos y todo. Yo estoy seguro de que sí, de que ese incluso a nivel de lo que es el submundo de las cárceles, debe ser algo común que esté ahí. Y lo bueno que tiene es eso, que es un personaje que es muy duro, es muy tajante, muy implacable, y encima está interpretado pues por un actor que da el pego al 100%. Entonces, claro, disfrutas cuando sale, porque a los que le gustan los malos y los malos bien llevados, pues es una delicia contar con Clancy Brown, porque el tío ha nacido para eso. Ahora, sobre su comportamiento, yo cuando le pega la paliza a Bugs, al jefe de las hermanas, a mí me parece que también es una manera de imponerse, como diciendo, tú harás aquí lo que yo te diga y que no te olvides de que aquí solo manda uno y solo se hace lo que yo digo. Y en este caso, pues has tocado a alguien en el que yo tenía protegido y ahora te vas a llevar la tuya, ¿no? Es un poco de intentar imponerse, ¿no? El jefe de los jefes, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hombre, la verdad es que es un personaje espléndido. No, y aparte, sí, bueno, y del mismo modo queda también incluso, o sea, es el jefe de los jefes, salvo cuando el alcaide le dice, oye, cárgate a este o cárgate a este otro, ¿no? Porque cuando se carga a Tommy, pues hombre, la verdad es que ahí está clarísimo el detalle este, que por cierto yo, ahí también me cayó bien el Capitán Haldane, porque claro, Tommy está interpretado por Jill Billows, que es el actor que hacía, que también aparecía en Ally McBeal, y era el que traía un poco como una cabra al personaje de Ally McBeal. Si recordáis esta serie, Ally McBeal estaba como un cencerro, y oye, yo le tenía un poco de a mí este tío me chirriaba, oye, que se lo cargue, pues oye, yo me alegro, venga, uno menos. No, y aparte me gusta muchísimo cómo trata al resto de los celadores, que los tiene tan acojonados como a los propios presos, ¿no? Es curioso cuando le llegan todas las cartas y todos los libros de todas las cartas que le ha estado mandando y demás, vemos que hay uno de los guardias, ¿no? Justo antes de que ponga el disco y que se escuche en el patio y demás, hay uno de los guardias que está contento, ¿no? Con Andy, porque al final le han hecho caso y demás, y el otro le echa una mirada como diciendo, no sonrías, no le sigas el juego y tal, ¿no? O sea, los tiene a todos al orden. Y el modo en que interroga al guardia que ha hecho el recuento cuando Andy se ha escapado y que no lo encuentra en la celda, y le mira ahí como diciendo, venga, habla, habla. O sea, no sé, me parece un personaje, es jugosísimo. En fin, vamos a cambiar. Es un buen personaje. Sí. Yo no digo que sea moral o que sea justificable lo que hace, yo digo que me acaba cayendo bien porque, pues no lo sé, pues soy un enfermo, no sé, quizás, no lo sé. Bueno, que me gusta bastante el personaje. Bueno, vamos a seguir avanzando. Habéis cosillas que penséis que son curiosas. ¿Tienes alguna anécdota por ahí? Es que justo has mencionado lo de la paliza que le pega Hadley a Vox y tengo una anécdota, porque justo lo sacan en ambulancia. Esa ambulancia parece antigua porque es antigua. Es una ambulancia antigua de verdad. Y lo que les pasó es que cuando estaban rodando esa escena y se lo estaban llevando, se rompió la furgoneta. O sea, se rompió la ambulancia y no había forma de arrancarla. Entonces, gente del equipo de rodaje tuvo que empujarla para que siguieran rodando la escena porque no habían podido terminar. La ambulancia estaba hecha polvo. Hombre, cuando haces una película, ¿no?, en esos tiempos, pues me imagino que tienes que conseguir coches antiguos y demás. Y a mí me consta que ya hay un trabajo, o sea, ya hay empresas dedicadas a facilitar coches con carrocerías antiguas, pero que ya tienen motores modernos, o sea, ya tienen, pues a lo mejor tienen el motor de un Ford Focus o algo así dentro del capó, pero que todo lo que es el exterior, pues está de algún modo hecho a la manera en que se hacían los coches en aquel momento. O sea, que ya hay empresas que se dedican en la actualidad a hacer coches antiguos, pero que por dentro son coches modernos. Pero en aquella época me imagino que no. Entonces me imagino que hace 20 años, pues pillarían una ambulancia de verdad de la época y claro, pues pasaría esto, que no habría manera de que eso funcionara. No me extraña. Sí, antes no tenías esa facilidad de esas empresas y entonces tenías que buscarte la vida. Ellos, para la última escena en la que sale Andy con un descapotable conduciendo hacia Zihuatanejo, iban a usar un Mustang del 65. Pero el dueño del coche se echó atrás en el último minuto y no se lo prestó. Y entonces se quedaron sin coche y tuvieron que usar un Pontiac del 69, que al parecer les molestó bastante porque él se escapa en el 66. Entonces este coche se hizo en el 69, no es el coche adecuado. Bueno. Había ahí hay que ser muy friki, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, que lo querían cuidar y ellos querían el Mustang del 65, ¿qué le vamos a hacer? tampoco hace falta ponerse así tan, tan exigentes con estas cositas. Hay un, a mí me parece que uno de los momentos más trágicos de la película, que de algún modo nos demuestra, ¿no?, lo especialmente trágico que es todo este asunto, es el discurso de la institucionalización, ¿no? Como cuando van a soltar a Brooks y él no quiere y se pone un poco violento y tal, ¿no? O sea, ese discurso del personaje de Red contándonos un poquito, pues, que esos muros se embrujan y que al principio, pues, los detestas, luego te vas haciendo a ellos y que al final, pues, acabas dependiendo tú un poco de ellos, ¿no? Me parece terrible, ¿no? De algún modo esto nos demuestra que realmente estas personas que están tanto tiempo en la cárcel ya han perdido un poquito el tren de su vida, y si lo sacas luego ya cuando son unos viejos un poco inútiles, o sea, casi es peor, ¿no? O sea, ya casi mejor que se queden en la cárcel. No sé, esto a lo mejor suena poco ético, pero sí es verdad que soltar al mundo, ¿no?, a una persona que va a ser un inadaptado desde el primer instante, ¿no os parece que a lo mejor es peor incluso? ¿Qué pensáis vosotros? Venga, Raúl, Diego. Bueno, yo pienso que por esa época tampoco era tan aficionado al género carcelario como lo soy ahora, pero no es algo muy común dentro de las películas de cárceles, ¿no? El hecho de que la gente sienta añoranza cuando sale o que intente volver es una cosa que no... Sí que, por ejemplo, se trata en Orange is the New Black, la serie aquella que hablábamos hace un tiempecito, pero en ese momento... Yo lo vi como un signo de que esta película era una historia de cárceles diferentes, que el objetivo no era salir, sino que le dan la vuelta para que sientas que de alguna manera es incluso bueno estar en la cárcel, ¿no? Sobre todo para estos personajes que, como tú dices, ya están adaptados, están institucionalizados y cuando salen de allí ya no son nadie, pasan de ser gente importante a no ser nadie. Y a mí me parece un elemento muy inteligente de traerlo aquí a la película, porque te planteas eso, claro, este tipo ya de presos que llevan tanto tiempo, cuando salen ya no les queda más opción ya que llevar una vida miserable. Sin embargo, lo más humano, según te cuenta esta película y te convence realmente, es dejarlos ya donde están y que acaben sus días felices entre sus amigos y más o menos bien acogidos. O sea que yo ahí te doy la razón. Porque luego el propio Red nos lo cuenta, ¿no?, que él en la cárcel, que es un sitio donde conseguir determinado tipo de cosas pues es complicado, pues él ya se ha adaptado a eso, conoce el sistema y de algún modo te puede conseguir desde unos cordones para la bota o un cepillo de dientes hasta un martillo de gemas, ¿no?, que es una cosa así un poquito rara. Pero claro, fuera cualquiera puede ir al supermercado y comprarse todo lo que quiera, y si no están las páginas amarillas, en aquella época hasta internet. O sea que verdaderamente son personas que son útiles en la cárcel y que han conseguido ganarse y labrarse un puesto destacado, pero que fuera a lo mejor pues esa capacidad de conseguir cosas la pierden por completo, ¿no? No. Claro, luego es cuando Andy le dice, no, te subestimas y demás. Seguro que eres un tío capaz y eres la persona que me hace falta, pero yo creo que Andy le dice eso un poco para que él no pierda el sentido, porque lo que quiere es ayudar a su amigo, pero verdaderamente, ¿de qué va a servir Red en el mundo exterior, ¿no? Y menos en México, ya ves tú, que no conoce nada del país ni nada. Sí, hombre, se nota que lo hace para alentarle y para tener a su compañero cerca, pero no porque le sea realmente útil. Yo, respecto al discurso de institucionalización, lo que me parece es que es una contraposición al discurso de Andy. Es decir, lo que Red te dice es, hay gente que ya está institucionalizada y no vamos a poder adaptarnos fuera. Y Andy te dice, es empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Y yo creo que son completamente opuestos, porque aparte de... Una cosa es que tengas tu puesto en la cárcel, una cosa es que tengas tu lugar, una cosa es que te hayas adaptado y otra cosa es que lo hayas aceptado. Andy se adapta, pero no lo acepta. Y por eso sigue luchando hasta el final. Red no solo se ha adaptado, es que lo ha aceptado como ya su forma de vida para siempre, pero Andy no. Y ves, es la contraposición de los dos discursos, de la forma de pensar de uno y de la forma de pensar de otro. Interesante, sin duda. Sí. Bueno, en cualquier caso, esto es un debate que habrá siempre opiniones encontradas, a favor, en contra de la cadena perpetua, a favor, en contra de la pena de muerte, porque son muy similares los dos debates. Y además, si os dais cuenta, esta película, a ver, hoy en día lo normal en un país como Estados Unidos es que si vas a la cárcel y tienes que tirarte X años y luego te tienes que reinsertar en la sociedad, lo mínimo que vas a tener es un psicólogo alguien que te va a ayudar, ¿no? En este caso en la película, pues es Andy el que hace como un poco de psicólogo de Red, ¿no? Pero también es verdad una cosa, y es que esta película en concreto, cuando yo he preguntado antes si era dulzona, si el relato era igual de dulzón que en la película, es que si te das cuenta, en la película prácticamente todos los asesinos o condenados, todos los presos que están en la cárcel, pues son personas maravillosas, que sí, yo es que me equivoqué un día, pero bueno, aquí todos tenemos ya nuestro rol y tal, y los policías son los realmente, o sea, si os dais cuenta, el alcaide y el capitán Hadley son los malos malísimos, mientras el resto de gente, oye, son oprimidos, maltratados. A ver, un momento, o sea, que esto es una forma de manipular un poco la realidad. Yo te aseguro que en una cárcel llena de asesinos, yo creo que los roles son un poco diferentes, ¿no? Por eso decía yo que era un poquito dulzón esta historia. Pero claro, al final el debate pues te lo abre y llegas incluso a pensar que esta película es una crítica a la cadena perpetua y que obviamente pues habrá gente que tenga capacidad o no para reinsertarse en la sociedad, ¿no? Pero bueno, ya te digo, creo que una cosa, si esto tuviéramos que verlo en la vida real, creo que las sensaciones que tendríamos son muy diferentes, porque, a ver, las cosas como son. Cuando un tío es un asesino, cuando un tío ha matado a alguien a sangre fría, cuando alguien ha robado y ha matado para robar, en fin, luego te pones en el otro lado y dices, joder, pues es que lo que tiene que hacer es cumplir condena o lo que sea, ¿no? Que se haga justicia. Sí, Fran, pero yo ahí no te doy completamente la razón, porque así como he dicho que nunca he estado en la cárcel, sí que he escuchado entrevistas de gente que va a la cárcel a hacer temas de ayuda social, incluso he conocido gente que has trabajado con presos, y una de las cosas que siempre se repite es que sorprende la manera tan amable con la que es tratada la gente que entra en la cárcel, y eso pasa mucho. O sea, no te creas que va muy desencaminado. Por un lado sí, porque lo que te está contando es la vida de los reclusos unos con otros, y eso sí que se tendría que ver un poco más lo que tú dices, pero que en general el que es un cabronazo fuera, yo por lo que he escuchado, en muchos casos la gente se enrolla bastante en la cárcel y no te creas que son tan sinvergüenzas dentro, ¿eh? Claro, bueno, no les queda otra, ¿no? Y aparte, luego también en la cárcel, supongo yo que habrá algunos que realmente se arrepientan. Y luego entramos en este debate, además yo este debate lo he tenido con alguno que otro amigo, porque yo soy de los que siempre le busca una excusa al tío que ha cometido la fechoría más despreciable. Siempre le busco alguna causa. No, es que es huérfano. No, es que los padres se han separado. No, es que vive en un barrio de pobreza extrema. O sea, yo siempre procuro buscarle la excusa, ¿vale? Y siempre hay excusas. O sea, para cualquier persona que cometa un delito siempre vas a encontrar una excusa. No vas a encontrar, o sea, este villano que como tal es malo, malísimo, porque sí, tipo Joker, no te lo vas a encontrar en la vida real. Muchas veces es falta de formación, falta de educación, falta de amigos, falta, en fin, las malas compañías, ¿no? Este estereotipo que hay. O sea, siempre se le puede buscar alguna excusa y alguna causa para que puedas decir, oye, pues este tío al final. Pero ya te digo, yo no voy a ser quien diga, oye, pues hay un momento en el que, precisamente en la película esta lo comentan, no eres tú quien apretó el gatillo. O sea, Andy no tomó la decisión de matar a nadie. Mira que le entraron ganas, pero no lo hizo, ¿no? Hay una componente humana que entra aquí en juego, y este debate pues se podría alargar lo que quisiéramos, porque sí, además es peligroso, porque entonces al final, Fran, estás reconociendo que cualquiera que entre en la cárcel ya no, o sea, no confundamos excusa con motivo, porque entonces yo podría haberme cargado dos o tres en mi vida y tendría excusa. A lo mejor no tendría un buen motivo, pero sí ya tendría excusa. En fin. Sí, por eso te digo. De todas formas, yo creo que ahí Stephen King usa una pequeña trampilla, que es que Andy es inocente. Porque claro, es que se escape una persona de la cárcel que ha matado a, aunque sea su amante, o sea, su mujer y su amante, pero al final ha matado gente, que esa gente tiene hermanos, tiene padres, que joder, que han matado a un miembro de su familia, pero ahí usa una pequeña trampilla y dice, se escapó de la cárcel, pues que en realidad nunca debió estar aquí. Entonces dices, bueno, vale, que se escape. Está bien. Bueno, la gracia, de hecho, ya lo cuentan en la película, que el tío se vuelve criminal en la cárcel, porque es cuando sí, lo obligan a blanquear dinero, a montar chanchullos. El tío era completamente legal fuera. Eso es buenísimo. Sí, eso es buenísimo. O sea, él admite que fuera era un hombre honrado, pero que se ha convertido en un ladrón en la cárcel. Eso es genial. Es una de las cosillas que a lo mejor no contábamos o que no estaba contado así en el relato. Hay algunas cosillas que no funcionan así, porque ya el personaje de Randall Stevens, que me parece que ni siquiera se llama así en el libro, este personaje ficticio que él se crea, que le da un número de la seguridad social, le saca el carnet de conducir, todo eso por correo, ¿no? ¿Se llama Randall Stevens? No, se llama Peter Stevens o algo así. Sí, exactamente, así. Peter Stevens, no Randall. Pero bueno, le cambian el nombre, pero básicamente es el mismo personaje. Lo hace todo por correo y, como conoce muy bien el sistema, pues es capaz de sacarse de la manga un personaje inventado que luego va a ser la identidad que él va a adoptar. En la novela, no sé si os acordáis, esto lo hacía con un poco de ayuda de un amigo que había estado con él en la guerra o no sé qué. Funcionaba de otra manera, era distinto y a mí me parece que es peor. O sea, es mucho más, ¿cómo decirlo?, mágico y brillante en la película y me parece que queda bastante mejor que no eso de que él tenga una llave, porque la caja que van, que digamos que de algún modo Morgan Freeman luego se va a encontrar cuando salga de la cárcel, entendemos que cuando Dufresne se escapa de prisión va a ir allí expresamente a dejarle la caja en el árbol, ¿vale? Forma parte de su plan. Pero en el libro no, en el libro ya lo había conseguido, eso lo había hecho antes de la prisión, antes de que le ingresaran en prisión, lo había hecho ahí, había dejado una llave de una taquilla de no sé qué sitio, donde había no sé cuánto dinero, que era otro rollo, ¿no? No quiero explicarlo todo para que el lector lo descubra, pero funcionaba peor. Por eso a mí me parece que este es uno de los méritos de decir, bueno, Stephen King lo hizo de esta manera, nosotros lo vamos a hacer de esta otra forma y nos va a quedar mejor, y lo han conseguido que quede mejor, ¿no? Este es uno de esos ejemplos en los que verdaderamente la película, en mi opinión, ojo, en mi opinión, supera la obra original, y creo que realmente Cadena Perpetua como película es mejor que como película que Rita Hayworth y La Redención de Shawshank como relato literario. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿No? Sí, DC. DC. No lo sé, es que me parecen dos cosas distintas. Está basado en eso, pero me parecen dos cosas distintas. Disfruto el relato por un lado, la película por otro. Hay cosas que en el relato me gustan más, hay cosas que en la película me gustan más. Pero realmente este no es uno de esos casos de, Dios mío, la película es una mierda, habla feamado y se ha meado sobre el relato. Sin embargo, fíjate que hay cosillas, por ejemplo, de Tommy, el personaje de Tommy en la película me parece que para la película. De repente, no sé, es un elemento nuevo en esa familia feliz, ¿no?, que forman estos personajes. Y creo que se detiene. Obviamente ya sabemos por qué el personaje se incluye en ese momento, en ese tramo de la historia, porque va a tener que ver con la inocencia de Dufresne. Pero mientras que en el libro, que también ocurría de otro modo y no ocurre, o sea, Tommy no sale de la historia de la misma forma, no vamos a reventar eso, ¿vale? No sale de la historia, en fin, a tiro limpio, como ocurre en la película. Y me parece que sí es cierto que Stephen King lo dejó un poquito más bordado ese asunto. En la película a mí me parece que la frena un poco y que creo que es el único tramo que me da un poquito más igual, con todo el asunto del graduado escolar que se está sacando, que Dufresne le ayuda. Es lo que menos me gusta de la peli. Para que le cojas cariño. No, te, o sea, dicen, sí, lo hacen en la peli para que te cojas cariño. En plan, tiene una niña, tiene una mujer, se ha sacado el grado de escolar. Además, es que justo se saca el grado de escolar y ¡pum! Ya está, hasta luego. No me gusta el personaje de Tommy, no me acaba de. No empatizo con él. Nos quieren vender que nos tiene que caer bien, pero a mí no me cae bien. No sé, chicos, ¿vosotros qué pensáis de todo este asunto? Fran, pues yo coincido contigo y para que veas cuánto coincido, fíjate que en esa escena, en la escena en la que Tommy empieza a contar que tuvo un compañero de cárcel que le contó cómo se había cargado a la mujer de Dufresne y tal, yo en ese momento estaba, creo que es el único momento de la película en el que desconecto, porque me empecé a acordar de la escena de La Muerte Tenía un Precio, en la que el indio cuenta cómo su excompañero de cárcel había fabricado la caja fuerte para el Banco del Paso y tal, yo qué sé. O sea, es la parte de la película en la que realmente empecé a desconectar, aunque rápidamente el alcaide se encarga de que vuelva a entrar en ella. Bueno, Raúl, ¿algo que decir sobre este particular? Sí, estoy contigo. Que yo ahí cinematográficamente hubiera recortado un poco y hubiera quitado la lucha de él por sacarse el graduado y todo eso, y lo hubiera solo dejado la escena en la que él cuenta lo del tema de su compañero de celda, porque eso es muy importante. Es quizás uno de los detonadores que harán que luego venga el tema de la fuga. Y por otro lado, La Muerte, que sin ser igual que el libro, me parece que está muy bien, porque es un mazazo que le pegan a la historia. Es un golpe contundente, que es un cambio así de ritmo. Ya también te abre las puertas a lo que sería ya el tramo final, y está bastante bien conseguido. Mira que no me suele gustar que no sean fieles a la obra original, pero en este caso lo defiendo y creo que funciona bien en la película. Bueno, pues lo vamos acercando al final. Una de las cositas que me parece que está muy bien lograda en esta peli es cómo nos quieren intentar engañar para que pensemos que Andy se va a suicidar. Le compra a Hayworth una cuerda. Ya sabemos lo que hizo Brooks fuera de prisión y parece que Andy lo va a hacer dentro. Le vemos súper deprimido porque, en fin, él está con todo este asunto que si Tommy ha muerto, pobrecito él, y que si he estado 2 meses en un agujero y he perdido la chaveta. Y en el fondo lo que está haciendo es llevar hasta sus últimas consecuencias su plan de escape. Y la primera vez que la vemos, pues obviamente estamos un poquito como Red. No sabemos si se va a suicidar, si no se va a suicidar, qué va a pasar ahí. Cuando vemos que no aparece, nos tememos lo peor. Y nos pilla de sopetón porque esta película no va de fugas y no nos da la sensación como en La fuga de Alcatraz, que ya nos vamos mentalizando de que se van a fugar porque de eso va la peli, ¿no? Entonces aquí nos sorprende que de repente haya desaparecido y de algún modo nos llevamos la sorpresa como Red se la lleva, ¿no? Entonces lo vemos todo desde su punto de vista y luego nos cuentan la fuga posteriormente, ¿no? Entonces sí que me parece que eso está estupendamente narrado, me parece que está incluso magistralmente narrado, ¿no? O sea, lo dejan para un poquito después explicarnos cómo ha ocurrido y bueno, el momentazo en que sale es que es un momentazo brutal, ¿no? Que, por cierto, tú ahí también tienes una anécdota con respecto al momento en el que Andy Dufresne se arrastra por ese tubo lleno de mierda, como no me quiero imaginar, o quizá no quiera. Sí, sí, pero te habría encantado porque era sirope de chocolate. Era sirope de chocolate, ¿no? Es que antes se hacían así las cosas, con sirope de chocolate. Bueno, tiene la textura y el color. La verdad es que no parece chocolate, de verdad, ¿eh? Es por la cara de Tim Robbins, que lo hace muy bien, ahí como... Pero no, sí, tiene un momentazo. A mí me gusta mucho también cómo se quedan contigo y de repente descubres... Es que cuando lanza la piedra y ves el agujero, y ves la cara del alcaide, es que no tiene precio. Ese es el momento... De hecho, dan ganas de darle para atrás a la cinta, ver cómo quiere pasar del juicio de Andy y cómo le trata fatal y le pasa y le mete en el agujero y después, automáticamente después, poner esa escena y decir, te jodes. No, lo que me parece que es brutal es cuando le empieza a tirar chinitas y piedras a todo el mundo. Sí. Y luego se lo tira al póster y nos enteramos de que está hueco y que hay un túnel por el sonido, ¿no? Que está muy bien tratado en ese momento el sonido. En fin, algo que comentar sobre esto, chicos, que nos vamos a ir ya al final de la peli. No, bueno, es un momento de mucha justicia. El personaje... acaba bien, pero no sin antes haber pasado por un proceso realmente duro. Y ahí la voz en off está muy bien porque te muestra lo que va sufriendo Andy sin que él te tenga que decir ¡oh, cómo sufro! ¿No? Que hubiera quedado un poco artificioso. Y es uno de los momentos en que la fusión de voz en off e imágenes me gusta mucho porque te transmite que, vale, que el tío es muy listo, pero que si no tiene también mucho autocontrol no sale de allí. Ahora, una cosa, hay una cosilla que me llama la atención y es, verdaderamente, un tío con los zapatos así de brillantes lo hubieran pillado. O sea, eso no me lo creo. Pero bueno, en fin. Pero todo lo demás me parece convincente y como que cuela. No. A lo mejor que yo le voy a decir. Yo sí le miro los zapatos a los tíos. Yo qué sé, chico, es que cantaba, ¿no? Hombre, sí. Si tú eres capaz de creerte que es capaz de hacer ese túnel sin arrugar el póster, teniendo en cuenta que tiene un póster cada 6 años y medio, oye, esos póster que eran de aluminio, o sea, de chapa metálica. Ay, los pósters de antes sí que eran buenos. Hombre, tiene la pota de que es el que está justo al final de la galería y que da una pared. Si no, tú imagínate si hubiera colado en la habitación de otro. Qué rollo, ¿no? Mira, lo que hacen muy bien en la película con respecto al libro es que en la película tiene un montón de pósters. Tiene muchísimos, entonces ese pasa un poco más desapercibido porque en el relato solo tiene un póster encima de la cabeza, vamos, delante de la cama, que se supone que se duerme todas las noches mirando a la mujer, pero ahí tiene un montón, entonces pasa desapercibido, pues no me parece un canteo ahí, póster solo. Bueno, pues vamos al final, chicos. El final... que a lo mejor a mucha gente le puede parecer muy lacrimógeno y muy falso y tal, es un final feliz de estos de libro, de manual, pero tío, después de ver esta película, de las cosas que han pasado, si no te ponen un final feliz, si no te ponen ese final feliz, yo me suicido, en serio. O sea, rompo mi condicional y hago algo, chicos, o sea, de verdad, era el final necesario, o no estáis de acuerdo, o es demasiado dulzón. Venga, Raúl, tú eres aquí el que me va a vinagrar el día. No, a ver, a mí me gusta porque es que no rompe con la tónica de la película. Es que un elemento que hemos saltado un poco por alto es esos momentos de realismo mágico que tiene, ¿no? Esos momentos en los que hay mucha armonía y hermandad entre los diferentes reclusos y tal. Y es que la peli tira eso, la peli tira que es una... Es una historia, como he dicho antes, de autosuperación y que va a tener un final feliz y que te vas a parar la película con una sonrisa. Y es que otra cosa, yo creo que hubiera sido contradictorio al espíritu de la película que de las dos horas y pico que has estado viendo ahí el metraje, ¿no? O sea, yo creo que es un final acorde con la historia, que si hubiera sido de Tarantino seguro que te hubiera metido un mazazo y lo hubiera cambiado y te hubieras hubiera hecho algo loco y lo hubiera cambiado, pero siendo una historia así le pega perfectamente. Fran. Ay, pues mira, esta es la parte de la película que a mí se me hace un poco ya pesada, ¿vale? Yo por mí, para mí la escena final perfecta para la película hubiera sido cuando se monta en el autobús, habla acerca de que va a vulnerar la libertad condicional, que se siente libre, y ese plano en el que se ve el autobús, como va avanzando en la carretera hacia la frontera, yo ahí me hubiera quedado perfecto. Y además coincido contigo, es lo que tú dices. Esto es un... Esta película tiene algunas partes que son un curso de cine americano, ¿no? El final feliz, el plan perfecto de Dufresne, que son cosas que al espectador le encanta ver en una película, ¿no? Esa complicidad del espectador norteamericano. Pero son elementos que a mí ya, francamente, si me los puedo evitar, mejor. Y una película del año 94, yo creo que esto sobra. Que sí, que está bien, si sabes que se van a encontrar, ¿vale? No va a pasar como... Me estoy acordando ahora de Indiana Jones y la última cruzada, cuando Marcus Brody se metía entre la gente. ¿Hay alguien aquí que hable mi idioma? Tal. Eso hubiera sido más realista, ¿no? Meter ahí a Morgan Freeman, Pero no sé, yo por mí hubiera dejado el final de Red en el autobús y el final este empalagoso. Sí, podría haber sido más empalagoso. Podría haber llegado al pueblo lleno de mujeres bailando en fiesta, todo el mundo, la carrera, el abrazo, en fin, los hijos de Dufresne que acaba de tener con una guapísima mexicana. Podría haber sido mucho peor, ¿no? Pero oye, a mí me sobra este final, sinceramente. Bueno, afortunadamente el director de la peli no es Fran Prados, es Frank Darabont. Y tenemos un final feliz, que es lo que queremos los demás. Pero bueno, Fran, antes de que nos metamos con la banda sonora, que a mí me gustaría que hablara sobre la banda sonora, porque para mí es un trabajazo monumental, dime tu escena favorita de la peli. No, para mí sin duda la escena de la película es la salida de Brooks de la cárcel, cuando se monta en el autobús y cuando empieza a relatar sus avatares, cuando le dan el trabajo o para reinsertarse. Todo este mini cortometraje que protagoniza, a mí me parece soberbio, me encanta. Raúl. La mía es la escena en la que acaban bebiendo cerveza en el tejado después de que Andy se la jugase con el carcelero este tan peligroso. Está muy bien porque es muy tensa y al final tiene ese momento así de epifanía y de tranquilidad que creo que es una de las señas de identidad de la película. Elia. Yo tengo dos, pero como sé que una es tu preferida también, te la voy a dejar, ¿vale? No, si ya me la ha pisado Fran, tú tranquila. ¿Cómo que te la ha pisado Fran? Yo pensaba sí. Que era la de... Uy, yo estaba convencida de no, que era cuando él sale del túnel. La que sale del túnel me gusta muchísimo. Es genial y la música es brutal. O sea, yo soy soy un poco nenaza con esta peli. O sea, es que me pongo hasta nervioso. Pero a mí lo de Bruce me parece que es lo... O sea, la salida y hasta que se cuelga y el modo en el que luego lo comentan Andy y Red, que cuando Red dice debería haber muerto aquí y tal. O sea, me rompe el corazón. Es tan conmovedora que, en fin, me puede conmigo. Ah, y vale. Es mi escena preferida. Yo estoy con Fran. Ahí coincidimos los dos. Pero el momento en el que sale del túnel y va por ahí arrastrándose entre la lluvia, por el río y tal, y abre los brazos y tal. Bueno, brutal. A mí eso me parece muy brutal porque además le cae la lluvia, le quita la porquería y le quita como su vida anterior. Es como un renacimiento. Esa escena me encanta. Pero yo creo que está ahí a la par con cuando está hablando con Red... Y tienen un momento más íntimo porque le cuenta que él, porque ya saben que él es inocente, es justo cuando le han soltado del agujero después de 2 meses, y entonces le cuenta cómo era su mujer y que él la quería, pero etc. Y hay un momento dado que le dice, Esto se reduce, dice, una barca, un hotel, no pido mucho. Esto se reduce en empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Y además ahí hay un cambio de actitud brutal en el personaje, porque como que de repente es más intenso, incluso se levanta y todo. Y él, que siempre es tan mesurado, lo dice y ves que se ha producido un cambio, que ya se acabó la tontería, que ya se ha cansado. Me gusta mucho. Muy bien, aquí como detalle así significativo, decir que bueno, Pepe Mediavilla llegó a decirme en cierta ocasión que, a pesar de que él haya doblado, pues qué sé yo, más de 500 películas, o 1000, o 2000, o 1 millón, que ha doblado mogollonazo a lo largo de sus más de 50 años de actor de doblaje, siempre tendrá como en su ranking número uno a Cadena Perpetua y al personaje de Red, o sea, Morgan Freeman en el personaje de Red, como la interpretación, vamos, la que más cariño le tiene de todo, de toda su carrera. Curioso. Bueno, Fran Prados, la banda sonora. Sí, bueno, un pequeño inciso, como habla del tema del doblaje, vamos a ver, es que me parece portentoso el doblaje de Pepe Mediavilla en esta película. Es que me encantó, ¿vale? Me encantó. Y además sale con los habituales, ¿no? Sale con Miguel Ángel Gener, que sale haciendo de Capitán Halley. Y luego tú has mencionado también a Manuel Lázaro, que a mí es un actor que me encanta, un actor de doblaje que me encanta. Y oye, el doblaje es una auténtica maravilla, desde que empieza hasta que termina, ¿eh? Ya te digo, y probablemente Pepe Mediavilla le tiene tanto cariño a esta película porque es que le dio la oportunidad de, aparte ya de quedarse pegado a Morgan Freeman, que en esta película es que se extiende con la voz en off, es que Pepe Mediavilla lo hace como nadie, o sea, me encanta. Sí, señor. Suscribo todo lo que has dicho. Banda sonora. Bueno, banda sonora de Thomas Newman, que la gente dirá, oye, Thomas Newman, ¿quién es? Porque el nombre me suena mucho. Pues mira, Thomas Newman, hablando en una sola frase, es el que hizo la banda sonora de American Beauty, ¿vale? Este músico es un clásico hoy día, ya que, en fin, ha estado nominado unas cuantas veces a multitud de premios. Es decir, hoy día ya se puede hablar de él como un músico absolutamente consagrado, que además ha creado estilo. Y que además ha sido muy plagiado. De hecho, el propio Hans Zimmer ha llegado a copietear, y eso que es muy raro de Zimmer, copietear algunas cosillas de este músico, porque es que Thomas Newman, digamos que definió el sonido que acompañaba al cine a final de los 90 y principios de los 2000, ¿no? ¿Bandas sonoras de este compositor? Pues yo qué sé, Tomates Verdes Fritos, Wall-E, Buscando a Nemo, y luego así más recientes, pues no sé, La Dama de Hierro o Skyfall, o incluso la última, ¿no? La de Saving Mr. Banks, Al Encuentro de Mr. Banks, que, dicho sea de paso, está nominada a Mejor Banda Sonora a los Oscars este año, ¿no? En fin, un músico que pertenece a una familia de mucho peso en Hollywood, el gran Alfred Newman es su padre, Randy Newman, que sale en las películas estas de Pixar y tal, haciendo cancioncillas, que es un gran arreglista y que también ha tenido multitud de premios, es su primo, y su hermano también es compositor. A ver, Thomas Newman normalmente suele basarse en... Es un compositor que se suele basar en músicas electrónicas, sonidos ambient, pianos cálidos, que hasta el propio Michael Giacchino ha adquirido para bandas sonoras como Perdidos y tal, ¿no? Y normalmente, para contrastar con estas músicas electrónicas y ambient, siempre suele utilizar instrumentos acústicos no muy ortodoxos, ¿vale? Más folclóricos que sinfónicos, no sé. Utiliza tablas, armónicas, banjos, en fin. Y aunque claro, ya con el paso de los años pues ha ido metiendo orquesta y de qué manera, ¿no? Y ya desde American Beauty pues su sonido es muy reconocible, porque siempre suele meter sonidos minimalistas y tal. Bueno, pues esta banda sonora es una de las más de las más prestigiosas de este compositor, ¿vale? Porque refleja como nadie el ambiente de la prisión, y sobre todo los momentos de libertad, por ejemplo, ¿no? Cuando Andy sale de la cárcel, pues a mí me parece que hay un momento musical ahí tremendo. Y luego, normalmente en este tipo de películas siempre suele haber un leitmotiv muy pesado, que suele ser muy repetitivo y tal, pero Newman consigue que la banda sonora sea muy rica desde el principio hasta el final, ¿no? Luego, hay un par de detalles. Bueno, ya ha mencionado antes Raúl que sale la música de La Boda de Fígaro, ¿no? Luego hay un detalle muy friki que me gustaría comentar aquí, que es en los títulos de crédito al principio de la película, hay una canción que se llama If I Didn't Care, de un grupo muy antiguo de los años 40 en Estados Unidos, que se llama The Ink Spots, ¿vale? Bueno, pues este tema iba a aparecer en la banda sonora de Blade Runner, por eso digo que es un detalle friki. Lo que pasa es que a última hora fue sustituida por One More Kiss, Dear, que es de Vangelis, ¿vale? pero como suele decir Antonio, es un tema que, o sea, es una canción inspiradísima en la canción de los Ink Spots. De hecho, aún así, hay una escena de Blade Runner en la que este tema, el tema de los títulos de crédito de Cadena Perpetua, aparece en la película, ¿vale? Hay un momento en el que sale Deckard leyendo el periódico y muy de lejos y solapado por una flauta aparece este If I Didn't Care, ¿no? Bueno, para mí una banda sonora muy notable y yo diría que junto con la de American Beauty, lo más notable de este compositor, que ya os digo que no le han dado el premio, no le han dado el Oscar todavía. Ya sabéis que la Academia de Hollywood suele dar los Oscars más por compensación que porque te lo merezcan, ¿no? Pero no se extrañe que este Thomas Newman en algún momento le den ya el grandísimo premio. Ya le han dado Grammy, ya le han dado otras cosas. Pero, en fin, un compositor de películas de éxito y de primera línea. Básicamente es un compositor de primera línea, sobre todo para películas dramáticas. No vais a ver a Thomas Newman en películas de blockbuster, aparte de las que ya ha hecho así, tipo Wall-E o Buscando a Nemo, ¿no? No lo vais a ver en películas de acción. Pero para dramas, yo creo que es de lo mejorcito que hay junto con J. Newton Howard ahora mismo. De hecho, recordemos que también Frank Darabont contó con él para cuando se puso a dirigir otro relato de Stephen King, que era La Milla Verde. Totalmente. Y que también va de cárceles y cosas de estas. Y que son dos bandas sonoras, así que tienen bastante parecido, va muy en la misma línea. La verdad es que son dos películas que también tienen muchas cosas en común, esta es la realidad. Bueno, niños, vamos a ver qué es lo que nos dicen los oyentes, y si tenéis algo que comentar, ya sabéis que me podéis interrumpir en cualquier momento. Dice Antonio Clemente Marín, dice, la peli está muy bien, pero me parece exagerado que en IMDb sea la primera en el ranking por encima de obras maestras como El Padrino. Esto es verdad. Cadena Perpetua está ahora mismo la número uno en IMDb, ¿os lo podéis creer? Pues creéroslo, chicos. Curioso. Nacho Carrera dice, una de las grandes películas de los últimos 25 años, con ritmo, ambientación, grandes interpretaciones, una joyita, vamos. José Manuel Corellamas dice, una gran película sin duda, aunque el drama carcelario es grande y las humillaciones a las que se ve sometido el protagonista te dejan muy mal cuerpo. Es verdad que el final es feliz, aunque ¿a qué precio? Por lo que ha tenido que pasar el pobre hombre, ciertamente, los dos pobres hombres. Fabián González dice, nuestro buen amigo Fabián González, el de las camisetas, dice, peliculazo en toda regla, un Tim Robbins lleno de fuerza con el mejor Morgan Freeman que he visto, un clásico del cine carcelario desde su estreno, joder, que lo de más inesperado y cojonudo. Miguel Colmenero Cumbrero dice, maravilloso el trabajo que hacéis, enhorabuena, gracias. Ivonne Bonialto dice, una película que emiten en televisión cada poco tiempo todos los años, quien no la haya visto es porque no ha querido. Con pocas películas me ha parecido tan justificada dicha cadencia, película que por sí sola ya justifica la existencia del medio cinematográfico. Ricardo Álvarez González dice, esta película enseña lo irreductible que puede llegar a ser el espíritu humano, algo que la historia nos enseña tozudamente que es cierto y solo hay que mirar lo que pasa en Ucrania. Cinematográficamente es un deleite constante en la dirección, el diseño de producción, el montaje, la música, la dirección y la presentación, un clásico instantáneo como el tiempo acabó probando. Higinio Santiago dice, grandísima película repleta de grandes actuaciones y con el genial Darabont, lo mejor que le ha pasado a King respecto a sus adaptaciones. Jaime de Utrilla Palombi dice, una de las mejores películas que recuerdo haber visto. Dice por aquí, Seki Dry. Poco más que decir a lo expuesto por Fabián, peliculón tremendo y actuaciones soberbias, imprescindible. Sergio Durrán dice, peliculón de principio a fin, a pesar de tenerla cada vez que la dan por televisión y la vuelvo a ver y me como hasta los anuncios, dice. José Manuel Martín Carmona dice, imperecedera. Y Víctor Pascual dice, peliculón. O sea, aquí vemos que todo el mundo ensalza la película. José A. Lasso dice, grandísima película. Tim Robbins, que no me suele gustar, hace el papel de su vida. Y qué decir de Morgan Freeman, el actor secundario que termina siendo más recordado que el principal. Y está Clancy Brown en su imponente presencia, es que te llena la pantalla. Especial Inmortales, Runa. Bueno, ya hay una videoteca lo de José A. Lasso sobre los inmortales, en su 20 aniversario o 15 aniversario, me parece que era. O sea, búscalo por ahí que ya hemos hablado sobre los inmortales. Víctor Jesús Aragón Peñarrieta dice, tengo una palabra, película. Saludos, Lode, desde Perú. Aquí la peña está fatal, ¿eh? José Joaquín Rives dice, es una de esas películas que si estás haciendo zapping y la está poniendo, te quedas a verla como Terminator 2, vamos. Son muy parecidas también, no tienen mucho en común. Fabián Rodríguez Santana dice, pues poco que decir, una de esas películas que recuerdas con cariño, la vuelves a ver y no te defrauda, gran final y gran narrativa de la historia. Tony Castillo, pues a mí me parece muy cogido con pinzas lo de tapar el boquete con un póster, dice. Y encima tan solo enganchado por arriba, una pequeña corriente de aire y a tomar por culo, un plan de años. Por no hablar de que los carceleros pongan patas arriba a la celda cada vez que hay un registro y el póster ni lo rocen. Para mí la peli me gusta, que conste, aunque eso sí, está sobrevalorada, dice. Bueno, Tony Castillo pasa a nuestra lista negra. No, a ver, en la película no queda demasiado matizado, pero que representa que cuando ya empieza el túnel, Andy ya tiene un estatus que es intocable para los guardias y todo eso, y entonces se entiende que no le hacen registros exhaustivos de su celda. Bueno, empieza a hacer el túnel cuando él quiere poner su nombre en la pared y ve que se cae un trozo de pared y por la humedad y tal, y ahí todavía no se había ganado él su reputación, ¿eh? Ya le pide el póster de Rita Hayworth a Red y él todavía no ha pasado lo de el alquitranado del tejado, me parece, ¿eh? Ya me estás pillando, me parece que no ha ocurrido todavía, con lo cual sí. Él no tiene su estatus, no sé. Sí, creo que sí. Creo que pasa más tiempo de una escena, o sea, creo que pasan varias escenas desde la de poner su nombre hasta la del póster, me parece que sí, pero Tiene que haber pasado porque justo después de pedirle el póster se va a la sala de las cintas. Vox es cuando le da la paliza de su vida y al salir él de la enfermería y al volver Vox es cuando le pega la paliza al Capitán Hartley, por lo tanto ya ha pasado lo del tejado seguro. Bueno, no sé si creerme todas estas mentiras que me contáis. Pero bueno. Bueno, voy a leer dos más y tres más. Alejandro Villar Martín dice, otra de las que me evitan cambiar de canal, muy redonda y ya una clásica de las pelis de cárcel y con final feliz o casi feliz. Casi feliz, no, feliz. Esta y Fuga de Alcatraz de mi amigo Clint Eastwood son mis favoritas. José Higinio de Peso González dice, película redonda en todos sus apartados. A mí las películas carcelarias no me suelen gustar y esta está en mi top 10 y fácilmente en el top 5. No conocía el libro y me sorprendió saber que era de King. Gracias a esta película me interesé más en el autor porque pensaba que solo era un autor de terror y es que yo soy muy cagueta, dice. Y leemos el último, y porque le hacemos un favor especial, porque es un enchufado, como Andy Dufresne, que es el coronel Nathancourt, que dice, no he leído el libro y aunque por Tiernovis siento algo que raya el odio, la película me parece una pequeña maravilla. En cierta forma, con un final feliz, es como la parte final de La Leyenda del Indomable, cuando alguien que no es doblegable simula el sometimiento total para acabar con el sistema. Y no solo por lo que le ha hecho a él, sino por lo que le ha hecho a otros antes. Y para evitar que se lo haga a otros después. Solo una voluntad de hierro y una fe ciega en que uno puede conseguir su objetivo permiten, como en el caso del protagonista, pasar años preparando y trabajando duro, no por venganza, que eso al final te haría infeliz y te dejaría vacío una vez conseguido, sino para obtener la justicia que mereces y te fue negada. Impagable la interpretación de Morgan Freeman, que con cada gesto conforma a un personaje que tiene en la secuencia de la habitación de la pensión uno de mis momentos favoritos de la cinta. Qué triste que alguien viva tanto tiempo un encierro que, despojado del sostén psicológico de la monotonía carcelaria, se sienta tan inseguro como para desear la muerte. Que tu vida sea ser preso y que estés tan acostumbrado a esa rutina hasta el punto de saber adaptarte a otra cosa me sigue poniendo los pelos de punta. Hago un paréntesis porque me estoy acordando de cuando le pide permiso para ir a mear al encargado del supermercado y dice, no sé, el modo en el que él cuenta que es una realidad durísima, ¿no? Que sea ya incapaz de ir a mear sin que le den permiso, en fin, me pareció brutal. Y sigue aquí Kurz, si como colaboradora tenemos la voz femenina que pienso, le mando un beso, esto va por ti. Fiesta grande en Lode, saquen el mejor champán, que la más etérea de la numenoreana nos honra con su presencia. Muac, muac, muac. Ese oyente se enrolla mucho, ¿no? Es perfecto, déjale. Esto hay que cortarlo ya, hombre. No sigas. Es el comentario más largo que tenemos, pero bueno, como es un enchufado, se lo permitimos. Esperamos que no se repita esto. Y los demás oyentes, no toméis el ejemplo de Kurz. Os saltaremos por encima. Bueno, niños, ha sido un placer tener aquí este libro más película de Cadena Perpetua, Rita Hayworth y la Redención de Shawshank, o en versión original de Shawshank Redemption. Bueno, niños, que ha sido un súper placer para todos vosotros y para mí más. Así que, Elia, pues a ver si te podemos traer más a menudo o no, depende de lo que digan los oyentes. No me hagas una encuesta de popularidad, que eso me mola nada, ¿eh? Ya veremos. Fran Prados, un placer. Igualmente, soy inocente, ¿eh? Que quede claro. Y Raúl Martín. Igualmente, y déjame acabar diciendo que mi recomendación para todos es que hagan como yo y adopten a Andy Dufresne como su modelo a seguir, que les irá la vida mejor. Sí, señor. Después de haber grabado este libro más película, este dossier, este lo que sea, esto que ya acabamos de grabar, ¿no os habéis sentido un poco como los dioses de la creación o algo así? O sea, es casi como si hubierais grabado vuestro propio podcast, ¿verdad? ¿What? Y sin cerveza. Paranoias mías. Estaba intentando rememorar una escena de la película. Sois el peor equipo de colaboración que he tenido en mi vida. Venga, hasta luego, niño. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Oh, chao. Esto es La Órbita de Endor, el único programa que si no te gusta, te devuelve el dinero que te ha costado la descarga. La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Personas. ¿Cómo se llama esta sección? Se llama Personas. ¿El nombre es Personas? Personas. Nombrazo, tío. Hoy, en Personas, analizamos la figura misteriosa de Juan Méndez, una persona que rechazó el éxito cuando lo tenía de cara. Porque yo ya puse una mejilla, no sé para qué. Lo de poner la otra es para tontos. ¿Cómo dice, señor Méndez? ¿No has dicho lo del éxito de cara? Humor intelectual, chaval. Humor intelectual. Una persona que rechazó el éxito cuando lo tenía de cara y que en lugar de convertirse en una superestrella de la crítica cinéfila gafapasta, se convirtió en el hombre casi más odiado, siendo casi un eufemismo para darle un toque sutil a lo de más odiado, porque al final se entiende lo que se entiende. ¿Cómo te enrollas, eh? El caso es que Juan Méndez es a día de hoy un personaje tan peculiar que vamos a analizar su figura a la manera en que un biopic hollywoodiense lo haría. Comenzamos. Anticristo de Lars von Trier es una película brillante que nos muestra al verdadero demonio de la existencia del alma humana, sin caer en la tediosa imposición religiosa en la apreciación de la cultura popular. Todo ello aderezado con imágenes de una potencia de contraste entre horror sublime y belleza visual disfrazada que anonadan y perturban por puro... Eso es una mierda de película. Y no hay nada más que decir, copón ya. A mí que me cuente las cosas como Dios manda, que si no, no me entero. Tanta chumina y tanta mierda de enseñar imágenes raras que no, ya no sé de qué van. ¿A mí me tiene que gustar eso? Una mierda para ti, hombre. Juan Méndez entró en el arduo mundo de la crítica cinéfila tras una infancia y adolescencia de lo más dura. De lo más dura para sus compañeros. No me quites la merienda, Juanito. ¡Te quito! ¡Lo quiero! Ay, se lo voy a decir a mi papá. Pues mañana te llevarás otra. ¿Y si no le digo nada? Mira, mañana más si le dices a tu madre que te ponga jamón del curao. Que esta mierda de paté es pa' niño peras como tú. Juan Méndez sabía que el mundo de la crítica iba a ser despiadado con su escasa cultura social y su preparación universitaria inexistente. ¿Y usted, señor Méndez, quiere trabajar en esta prestigiosa revista de cine con este currículum? Con ese o con otro que tengo aquí en la carpeta, si me da igual, que tengo fotocopias, hombre. Usted no está lo suficientemente cualificado para el puesto. Bueno, es que todo lo que uno sabe hacer en la vida no se puede poner en un papel de estos. Yo sé hacer un montón de cosas. Mire, que no le voy a poner todo un puto currículum. Yo he visto un montón de pelis, entiendo lo que hay que entender. No sé qué más hace falta para trabajar en esta basura de revista, la verdad. ¿Perdón? ¿Cómo ha dicho? He hablado hipotéticamente, lo que no significa que no sea realmente así. Bueno, de todos modos, señor redactor jefe, que esta mierda de revista no lo sea, yo le puedo hacer una crítica así rapidillo de cualquier peli que me diga. A ver, dime una peli que se la critico ahora mismo en plan guay de revista, así, bien. Pues, por ejemplo, hágame una reseña de Ciudadano Kane. Bah, no a basura, no se la recomiendo. No se moleste, señor lector. Descárguese por internet otra distinta. ¿Qué le ha parecido? Conmigo si va usted a ahorrar un montón de dinero de papel, que no, que esto es una chorrada, hombre. Vamos, que yo le echaría la puta calle a los tres listos esos que tiene por aquí escribiendo paridas y yo le hago su trabajo y el mío. Se lo estoy poniendo huevo, ¿que no? De acuerdo, es todo. Ya le llamaremos. ¿Pero me vas a llamar o no? Ya le llamaremos. Finalmente, Juan Méndez acabó probando... Al final no me llamó, pero ya sabía yo que no me iba a llamar. Finalmente, Juan Méndez acabó probando suerte en el mundo de la radio como colaborador del programa Gafapastas al Poder, dirigido por el dictatorial Eleuterio Mina Morales. A mí, las películas de Kurosawa que no me gustan son las de samuráis. Lo de los samuráis, yo no lo entiendo. ¡Eso no es cine! Prefiero un ambiente de Japón decadente de la posguerra mundial, con una sociedad destruida física y anímicamente. El arte está ahí. A mí eso de las espadas y los combates, y no sé por qué lo tiene que sacar este hombre todo eso. Vamos, yo no sé ni por qué un tío tiene que llevar falda. Mal, me parece mal. A ver, Méndez, ¿cuánta cantidad de razón tengo? Pues a mí lo que me gusta es el coñac con un par de hielicos, pero dos nada más, que si no lo agúas. Pero lo de Kurosawa Akira, el director japonés. El anís me gustaba de joven, pero joder, luego te deja una resaca muy mala, ¿eh? Pero las películas de samurái son poco gafapásticas, ¿no? ¿A que sí? ¿A que tengo razón? Yo no distingo unos de otros, que son todos chinos, que son iguales todos. Pero Méndez, que yo creía que eras gafapasta. Atiende lo que te voy a decir. Yo, mira, una fábrica así, sin pan, ni me la como. Es que ni la pruebo. Es como comerse los huevos fritos con pan Bimbo. Eso es para meter una hostia al que lo haga. ¡Pero Méndez! Mira, tengo un vecino que es árbitro de fútbol y siempre que puedo le rayo el coche, fíjate lo que te digo. Siempre que puedo. Lo que pasa es que ahora pues lo aparca en otro sitio y... Pss. La última pregunta, Méndez. ¿Qué opinas del último remake que hicieron del reboot sobre el spin-off que causó mucho hype entre los fanboys y los geeks y que aunque tenga haters entre los gamers que opinan que es un blockbuster mainstream y comenten que es un shooter con buen CGI y que los flashbacks de los cliffhangers no son fake a pesar de los spoilers? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí qué? Que me dejes en paz, chaval, que no te entiendo. Después de una sola entrega de su sección en el programa Gafapastas al Poder, Juan Méndez pasó a disposición judicial por daños materiales, pero esa es otra historia. Fue en este punto cuando Juan Méndez, harto del monopolio radiofónico de las emisoras en general, decidió meterse en el mundo del podcasting, creando su propio podcast, Las Películas de Juan Méndez. A mí nadie me vino a decir que eso había que subirlo a internet. Yo es que tengo un rebote gol en internet que ni me tengo. Está todo lleno de apoyardaos. Están todo el día currando pa' nada. Luego en vez de salir a la calle a quemar coches y tirar cócteles monotolo, se encabronan con un tío que dice que no sé qué peli que no le ha gustado. Así que yo grabo, va. Y como no lo subía eso a ningún lado, pues no se escucha en ninguna parte. Luego le pedí cuentas a unos que hacen lo de iTunes y lo de iBus, que es porque se había perdido mi material. Y no supieron qué decirme, los pichafrías. Pues a mí esto me lo tiene que pagar alguien, que para eso lo grabé. Si se ha perdido, no es asunto mío. Total, que tras un par de denuncias por temas que ahora no es plan de contar, estoy haciendo unos servicios sociales para no ir a la cárcel. Y como todavía no he jurado bandera, porque me escapé de la mili en la instrucción, que es mucho rollo que ahora no lo voy a contar yo eso. Pero bueno, que estoy pagando mi deuda con la sociedad. Me reinsertaron en la órbita de Kurz, las runas de Linus, o bueno, la hostia esa, el programa, ¿cómo se llama? Esa. Y pues cuento las películas que tengo que contar. Estoy preparando un currículum nuevo que, ¡buah! Voy a trabajar donde me dé la gana. Vais a ver. Esto mentira, pero se van a matar por contratarme. A ver si termino ya de escribirlo y me ficha alguien importante. Pero bueno, mientras escuchad las películas de Juan Méndez, que están muy bien, salgo yo, soy en unos cerdos también. No sé qué pintan los cerdos ahí, pero bueno, que será algún mensaje subliminal o algo de eso. Bueno, que está muy bien, escuchadlo, os va a gustar. Si no os gusta, pues oye, que no pasa nada. Pero que si no os gusta, que sois una mierda de gente, que lo sepáis, desgraciados. Y este ha sido el biopic de Juan Méndez. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Entre Viñetas, la sección de cómics de la órbita de Endor. Los cómics vuelven aquí a la órbita de Endor y hoy tenemos aquí como invitado recién llegado de las balas sobre Endor y de Hello Freaky, tenemos a Álvaro Gecko. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Antonio, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Hoy hablamos de uno de estos cómics que se lo vamos a presentar a muchísimos, aunque algunos ya lo leerán y lo conocerán de sobra, pero bueno, muchos seguramente estarán a punto de descubrir algo nuevo. Por eso nos vamos a andar con bastante tiento con el asunto de los spoilers y demás, aunque alguna cosilla inevitablemente tendremos que contar, tenemos que hacer una presentación de lo que es la obra. ¿Por dónde empezar? Supongo que habría que comenzar por el título, yo creo, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Powers, de Michael Bendis y de Avon Oeming. Sí, señor, Brian Michael Bendis y Mike Avon Oeming, que bueno, son dos autores que tienen tanto amigos como enemigos. El estilo de Mike Avon Oeming, pues hombre, es un estilo muy particular. Y bueno, pues también la forma de escribir y de narrar historias de Brian Michael Bendis, pues también tiene sus detractores, aunque también tiene muchísimos fans. ¿A ti te suelen gustar estos dos autores normalmente? Sí, sí, me gusta, empezando por el dibujante, que le he visto poco, pero por ejemplo Hammers to the Gods me parece que gráficamente es muy interesante, como Bastard Samurai también, pero yo creo que donde da el do de pecho de verdad y él da el salto es en esta obra. Y de Bendis, bueno, pues creo que los que son aficionados a Marvel saben que es uno de los principales arquitectos de la editorial. Tras él, o por sus manos, han pasado los principales eventos de la editorial los últimos 13 años prácticamente. Pero previamente, bueno, pues hizo cosas muy, muy interesantes y una de ellas es Powers. De hecho, bueno, el estilo de Oeming, no sé, ¿tú con qué lo calificarías? Porque bueno, se le ha comparado con muchísima gente, mucha gente por ahí que dice que si tienen toque a lo, no sé, a lo Brustino o algo así. ¿Tú qué dirías sobre este particular? Porque sí, es verdad que el estilo cartoon yo creo que sí, que es evidente, pero a lo mejor se distancia un poco del ejemplo que has dado de Brustin, que bueno, que es la imagen que tenemos de animación de Batman, por ejemplo. También un poquito con Darwin Cook, que también es un dibujante que explora mucho tipo este estilo, como por ejemplo, bueno, por la obra que hizo con The Catwoman o New Frontiers para DC, también ahora con esas adaptaciones de Parker. Pero sí se distancia un poco que en ese aspecto un poco más a los Frank Miller, una combinación un poco de ambos estilos, ¿no? Un cartoon, pero también un trazo muy sucio, un aspecto como más grueso el trazo, ¿no? Entonces creo que si bien lo podríamos clasificar en ese orden, también creo que es muy, muy auténtico en ese sentido. Muy bien, pues nada, vamos a empezar a hablar sobre lo que es Powers, así para lo que no tenga ni puñetera idea sobre este cómic, pues sobre qué va. ¿Cómo describirías tú esta obra? Si te encuentras con un oyente que te dice, pero bueno, más o menos de qué va, tú con palabras muy breves, ¿cómo lo definirías? Vamos a ver, esta obra se vende como ¿cómo sería una comisaría de policía conviviendo con superhéroes, en una sociedad con superhéroes? Yo entiendo que esto es más profundo, que tiene todavía más matices. O sea, esto lo describiría como el impacto en la sociedad tal y como la conocemos, como la nuestra, de la existencia de una comunidad de metahumanos, de superhumanos, contada a través de investigaciones criminales. Por lo tanto, se combinaría el género de superhéroes con el género policíaco. Pero también estos superhéroes no serían los típicos estereotipos, sino que también serían de carne y hueso, con sus miserias y sus virtudes. Entonces yo un poco lo definiría así, lo que es, oye, pues venga, que concepto, ponme como es Powers. Bueno, pues yo entiendo que es así, aunque es verdad que se vende como de la primera forma que he dicho. De tal modo que habría tres líneas de interés, ¿no? Estaría este detrás de las cámaras de esta comunidad de superhumanos, la propia reacción de los casos criminales y luego la evolución de los protagonistas. Esto es un poco lo que nos encontramos en esta obra. Ciertamente, porque aquí hay que especificar con que en efecto este universo en el que se desarrollan las tramas pues tiene superhéroes y tiene cosas así como muy fantásticas, que por cierto no es ni el universo Marvel ni el universo DC, o sea, aquí los superhéroes son inventados, pero los verdaderos protagonistas son un par de polis que tienen, pues eso, pues una convivencia día a día, vemos sus, en fin, cómo se desarrollan sus vidas en sus propias casas, en la comisaría, en fin, vemos ese día a día, ¿no? En fin, más o menos así hemos hecho un dibujo muy, muy, muy esquemático, pero ahora si quieres profundizamos un poquito más. ¿Esto quién lo publica? Bueno, vamos a ver, esto actualmente lo publica el sello de cómics Icon, de la editorial de Marvel. Si bien en origen lo empezó a publicar Image Comics. Entonces, la estructura de la obra serían tres volúmenes y ahora habría un cuarto. Entonces, el primer volumen estaría compuesto de 37 cómics y un anual, es decir, un especial. Esto sí lo publicaría Image Comics. Para luego, ya a partir del segundo volumen, que estaría compuesto de 30 comics books y otro anual, que sería ya a través de Icon. Icon en Marvel sería un sello parecido, bueno, igual al de Vértigo en DC, ¿no? Una línea de cómics en la cual se agrupa una serie de cómics independientes en los cuales sus autores conservan sus derechos plenos sobre la obra. En este caso, por ejemplo, pues mira, en Icon se publica Kick-Ass, que es muy conocida. Otra muy buena es Criminal de Brubaker, por ejemplo. Straczynski también se ha pasado por ahí. Es decir, que sería un poco la analogía de Vértigo en DC. Luego habría un tercer volumen, que se tendría únicamente 12 comics books, y actualmente habría un cuarto. Lo que ocurre es que aquí ya se cambia el nombre y por Powers Bureau, traducción como Powers Federales. Pero vamos, prácticamente creo que se han publicado 3 o 4. Entonces, lo que es hasta volumen 3, que prácticamente hace como una obra, bueno, pues cerrada hasta a partir de ahora con esto de federales, bueno, pues sería la publicación la haría esta editorial, Icon. También estaría publicando, pues, Buró. Luego, bueno, pues la traslación a España, en principio esto lo publicó Planeta de Agostini, que publicaría hasta el número 30, para luego, bueno, pues frenar la publicación, hasta que, adquiridos los derechos por Panini Comics, empezó a publicarla a partir del número 31, que sería el séptimo arco argumental, ¿no? Planeta habría publicado 6 tomos, que son 6 arcos argumentales, y el séptimo y último del volumen 1 lo publica ya Panini. Panini continuaría publicando el volumen 2 a través de sus distintos tomos recopilatorios. ¿Qué ocurre? Que como esta publicación en origen, o sea, en Estados Unidos, ha sido muy, muy regular, tiene una carencia muy, bueno, pues muy, muy, muy larga, ¿no? A lo mejor entre número y número pueden pasar a lo mejor 3 o 4 meses. El caso es que cuando veían que no tenían material, pues empezaron desde el principio. De tal modo que ahora actualmente en el catálogo de Panini tendrías los 14 tomos, los 14 arcos argumentales de los cuales se componen los 3 volúmenes, pero bueno, segunda mano me imagino que la gente podrá encontrar los de Planeta a un precio inferior, si bien es cierto que la edición me parece muy buena porque hay numerosos extras, hay bocetos, hay entrevistas, la verdad que en ese sentido es muy completa, es muy interesante. Pues ya sabéis, Panini además en estos momentos ha recuperado un poquito al punto de nos habíamos quedado algunos un poco colgados después de ese volumen 13 español. Y bueno, pues así muy, muy, muy, muy rápidamente, a grosso modo, pues sí que podíamos estructurar para que la gente que vaya a comprarse estos cómics sepa el orden y cuáles son los títulos, ¿no? De hecho, aquí los tomos pues han sido publicados con los siguientes títulos. Todo empieza con ¿Quién mató a Retro Girl?, que es el primer volumen. Si alguien quiere meterse con esto de Powers, le llama la atención, pues es por ahí donde debe meterse. Después seguirá Juego de Rol. El tercer volumen es el de Muertes Insignificantes. Y después vamos pasando por Supergrupo, Anarquía, Los Vendidos para Siempre, Leyendas, Psicópata, Cósmico, Identidad Secreta. El volumen 12 tenía el título cool de Los 25 superhéroes muertos más molones de todos los tiempos. Ese era el título. Después pasábamos a Las Águilas Intrépidas y el último que ha aparecido aquí a finales de 2013, que es donde nos encontramos ahora mismo grabando, Dioses. 14 volúmenes, como digo. Bueno, pues si quieres, ya vamos a empezar a definir y a perfilar un poquito más qué es este cómic de Powers, un cómic donde, bueno, al principio pues sí que es verdad que tenía una estructura policíaca total, de hecho era muy, muy noir, con muchísimos diálogos, interrogatorios, en fin, la típica actividad policial que hemos visto en tantísimas series de televisión y que aquí pues tenía su fiel reflejo en las páginas de este cómic, con unos diálogos así muy realistas, muy chispeantes. A mí me, la verdad es que si hay algo que me gusta de Power son los diálogos, ¿no? No siempre me suele gustar Michael Bendis, también creo que se repite bastante, pero el estilo de Power siempre me ha gustado en lo que se refiere a diálogos y a las conversaciones que aquí se podían ver. Bueno, Álvaro, no sé, ¿cómo...? ¿Por dónde irías tú? ¿Te atreverías a decir que este es un cómic realista, que tiene toques así un poquito más de realismo alejado de lo que solemos ver en DC y Marvel, o no tanto? Porque por aquí se le ha comparado con Astro City y con otras obras por ahí en esa línea. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Que es totalmente como has dicho. Esto es realista, ya no solo ya en lo que es la sociedad civil, sino cómo analiza en los individuos superhumanos la cuestión tanto tridimensional como luego superheroico. Entonces, aquí tenemos que los Powers, que así es como se les denomina a la gente con superpoderes, son absolutamente como nosotros, pero en ese sentido, con sus miserias, sus virtudes, pero con esos poderes que hacen que estén por encima de los demás. Entonces, en ese sentido, entiendo que el tono realista de la obra, incluso puede superar otros ejemplos que has comentado. Pero vamos, que sí, si es como el ejemplo que has dicho de Astro City, desde luego que comparto esa opinión, porque desde luego el contexto es el cómic realista y como si hubiera superhéroes conviviendo con nosotros. Un poco sobre todo también con Marvels, que estás con Astro City sería una especie como de anticipo a lo que empezó a llegar a finales de los 90 con The Authority, Rising Stars, Sleepers, Gotham Central, o sea, todos cómics en los cuales se analiza la cuestión de superhéroes, pero en un ámbito, en una sociedad tal y como la conocemos, una sociedad real. Entonces sí, uh-huh. Sí entiendo que es realista. Hombre, de los títulos que has citado, a lo mejor yo con The Authority no lo compararía demasiado. Sí, no, claro, salvando las distancias, claro. Un poco uh-huh. Claro por el género. Aquí, claro, está el tema criminal, en The Authority los protagonistas son superhéroes puros y duros, y además con amenazas cósmicas, ¿no? En plan, casi apocalípticas, claro. Un poco, pues mira, si he dicho antes el ejemplo de Gotham Central, pues sería un poco parecido, porque también ahí es una comisaría de policía, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que explora punto por punto, arco por arco argumental, por arco argumental, todos estos aspectos, que nos han contado los cómics de superhéroes de toda la vida. Una obra redonda, porque antes has clasificado, o has enumerado, perdón, mejor dicho, los distintos arcos argumentales. Entonces, por ejemplo, tú dices, ¿qué mató a Retroguel? ¿Qué mató a Retroguel? ¿Qué se explora aquí? Por la relación amor-odio de la población con los Powers. En juego de rol, por ejemplo, cómo la población civil le gusta tanto a lo del tema de los Powers que los quieren imitar y los ves disfrazados. Por ejemplo, en Muertes Insignificantes, ¿qué se analiza? Por la relación de los Powers como fenómeno fan, que es, de hecho, uno de los números se llama groupies. O sea, es decir, oye, estos tíos son como futbolistas, son como estrellas de rock. ¿Cómo reaccionan las mujeres respecto a esto? Pues se encuentra en Muertes Insignificantes. Por ejemplo, en el supergrupo, aquí el punto de vista particular que tiene Bendis es, oye, estos grupos de adolescentes tipos Nuevos Titanes, ¿esto cómo se permite? ¿Cómo una sociedad permite que menores de edad se pongan mallas y se pongan a repartir estopa? Bueno, pues aquí encima lo combina como con una creación mercantilista de esto, con las consecuencias que conlleva para estos chavales. En Anarquía, por ejemplo, sería una especie como de secuela de Retroguel, ¿vale? De quien mató a Retroguel. Esa relación amor-odio todavía en máximas consecuencias, como si hubiera atentados contra los Powers. En Los Vendidos, que es un arco descomunal, aquí da su versión de la Liga de la Justicia, en la cual es, como estamos hablando de gente ya veterana, que lleva muchos años juntos, pues oye, ahí habría una lucha de egos, ¿no? Entre ellos. Todos esos problemas personales, porque interactúan gente con muchos con unos poderes considerables, pues esto afecta de alguna manera, como si fuera un grupo de rock veterano. Y luego encima aquí veremos que, fíjate, la visión que tiene Bendis de qué pasaría si Superman, que en este caso sería el personaje de Super Shock, sufre una crisis de identidad y se vuelve contra el mundo de forma enloquecida, ¿no? Pues eso, ¿ves? Ahí también es cómo retrata de forma real que existan personajes así. Luego, por ejemplo, tienes en Leyendas, también muy, muy, muy usado los cómics, el tema del AMPA, los bajos fondos, cómo es el mundo del crimen con gente con poderes. Luego estaría, por ejemplo, Cósmico, ¿Qué otra faceta hay en los cómics de superhéroes? Su aspecto del espacio, de la ciencia ficción, de lo cósmico, digamos, ¿no? Pues en cósmico, en esta saga, precisamente, que se llama así, pues tienes un claro homenaje a Green Lantern. Luego, así, más ejemplos. El tema del inframundo, el tema del diablo, que también ocurre en Marvel, por ejemplo, con Mephisto. Bueno, pues aquí tienes su particular visión. Como, por ejemplo, de la Metamorfosis, aquella de Spawn. Pues aquí tienes un diablo haciendo de las suyas. Buah, más y más ejemplos. Águilas intrépidas, un guiño al tema de a los personajes estos de la Golden Age o de esos grupos que combatían en la Segunda Guerra Mundial. O de tantos años combatiendo en guerras, pues eso de alguna manera te afecta, ¿no? Ves cómo es el mundo en realidad y si encima tienes habilidades, pues al final toda esa bondad que a lo mejor tienes en un principio para luchar en beneficio de tu país, bueno, pues se vuelve tu contra y tú mismo lo que haces ahí es, bueno, pasarte tres pueblos con la población. En Dioses, el panteón, por ejemplo, típico de también de DC con Wonder Woman o con Marvel con Thor, pues también está analizado. O sea, es decir, todas las vertientes, todos los aspectos, todos los subgéneros dentro del género de superhéroes, te los va clasificando en distintos arcos argumentales con su punto de vista, si esas personas con métodos entre dioses, magos, diablos, etcétera, fueran de carne y hueso, fueran reales. Entonces, es lo que a mí más me llama la atención y más destaco de esta obra. Eso es, desde luego, lo que es Powers. Es un homenaje al género de superhéroes, pero hechos en carne y hueso, reales. Un poco lo que sería la traslación a nuestro mundo real de lo que pasaría si empezaran a surgir tíos por ahí, pues eso, con grandes poderes y demás. No obstante, si es verdad que, bueno, en mi opinión, Powers sí que va atravesando diferentes etapas, y sí que empezó siendo un cómic más de investigación, más policial. Verdaderamente le iba muy bien ese adjetivo, ¿no? Cómic policial. Pero a medida que han ido pasando los diferentes arcos argumentales, yo no sé tú qué opinarás, pero yo sí que creo que se ha ido volviendo cada vez, en algunos casos incluso muy épico, y en otros instantes, pues no sé si a lo mejor se le ha ido un poquito la mano, un poquito la pinza. Aunque sí es verdad que en algunos momentos, de hecho, el último número publicado aquí, que es Dioses, aquí en España, pues obviamente Bendis intenta hacer volver otra vez a sus principios y volver a teñir de investigación detectivesca, ¿no?, las páginas del cómic, pero en algunos momentos esto se le fue un poco la mano y empezamos a ver ahí batallas impresionantes y, no sé, un cómic de superhéroes un poquito más típico, ¿no? A lo mejor aquí sí que se parecía un poquito más a Astro City, ¿no?, que a Gotham Central, pero vamos, tampoco es que el cómic se asemeje a ninguno de esos dos títulos, pero bueno, sí que recordaba más a uno que a otro. No sé si tú opinas algo parecido a esto, pero sí es verdad que a mí cuando Power se sale de lo puramente y estrictamente policial para meterse más en el terreno superheroico puro, para mí que pierde puntos. Por eso hay algunos arcos argumentales que a mí no me hacen mucha gracia. No sé tú qué opinas sobre este tema. Vamos a ver, en principio es verdad, sobre todo en los tres primeros arcos argumentales, el tema de metahumano, de lo que son los superhéroes, está más aparcado y se presenta de una forma, a lo mejor, pues de una manera más o más lenta o más apartada o más secundaria. ¿Qué ocurre? Que a medida que tú ya te estás haciendo una idea del mundo de la sociedad en la que se te está presentando Bendis, como al fin y al cabo todos los días se cruzan superhéroes, pues a medida que avanzan las investigaciones da lugar a que haya conflictos entre ellos y tengas que intervenir porque haya superhéroes que se estén dando de hostias. Por ejemplo, pues oye, como aquí en la Plaza Callao, allí lo ves claramente en una plaza como Times Square. Entonces, ¿qué ocurre? Que al principio tú ya, no es que engañe Bendis, lo que pasa es que yo creo que lo que Bendis lo que quiere aquí mostrar es eso, es el impacto de los supers con la sociedad. Y yo te voy a presentar por casos criminales. Si te fijas, básicamente, salvo en dos o tres arcos, siempre hay un caso por resolver. Siempre hay un caso por resolver. Lo que ocurre que va más en el sentido de que los supers van teniendo más peso y más protagonismo. De ahí que haya momentos más épicos y se pueda distanciar de la premisa básica que hayas encontrado al principio. Pero yo creo que es progresivo. Y como la intención de Bendis, en mi opinión, es esa, al final me parece hasta coherente. Porque es que, fíjate, es que, o sea, pone todo esto al servicio de cómo veo yo que sería la existencia de supers. Es que esa es mi interpretación de esta obra, fíjate. Por eso, si es verdad, el que a lo mejor espera que todo esto, que cada arco argumental sea un caso concreto, autoconclusivo, y luego al día siguiente pues habrá otro, eso sí, con la connotación power, de acuerdo, Pero como al final no dejas esto, deja de ser una historia río que va a ir avanzando a lo largo de los volúmenes, pues al final te quedas con que lo que es en realidad es eso, la combinación de del tema superheroico con el tema policiaco. De ahí que a lo mejor el que de verdad le quiere en exclusiva un cómic protagonizado desde el punto de vista siempre en lo que es el aspecto policial, pues al final se puede llevar la sorpresa. Otra cosa es que luego pues se le entretenga o no le guste. Eso ya, en fin, eso ya cada uno. Yo lo veo así, que es progresivo. De todas formas, sí es verdad que en algunos de esos arcos un poquito más policiales, como yo decía, pues veíamos un poquito lo típico, ¿no?, que hemos visto en tantas y tantas series, ¿no? De hecho, incluso en algunos momentos tenía un toque a lo de Shield, ¿no?, al margen de la ley, ¿no?, con esos interrogatorios, ¿no?, en la, valga la redundancia, en la sala de interrogatorios, todo ese asunto de la búsqueda de declaraciones de los testigos, seguimiento de pistas y, en fin, todas las consultas a los forenses tras haber hecho autopsias a todos estos superhéroes que aquí llaman Powers, ¿no? Y es curioso, ¿no?, porque nunca en los cómics Marvel y DC, pues normalmente no se suelen hacer autopsias a los superhéroes que se encuentran muertos, no asesinados, ni a los supervillanos, ni a nada, pero aquí sí, aquí hay autopsias y los polis pues van a los forenses a hacerles preguntas, ¿no? Todo eso a mí siempre me ha hecho bastante gracia. Y la verdad es que en este sentido Brian Michael Bendis sí que usa un montón de recursos narrativos que son muy curiosos, ¿no? A lo mejor incluso a veces te pierdes, ¿no?, porque utiliza mucho lo de la estructura de viñetas a doble página, es decir, viñetas que abarcan las dos páginas agrapadas, lo cual te obliga a abrir muchísimo el cómic, en algunos casos incluso maltratándolo un poco. Luego cambia la estructura, a lo mejor pues incluso tienes que poner el cómic de lado, en fin, no sé, me parece que lo que se refiere a la estética y al reparto de viñetas y al diseño, ¿no?, de las propias páginas, me parece que es muy original en Powers. ¿Tú qué dices, Alvarito? Pues desde luego que aquí lo creo que la estrella de la obra es la narración, y yo creo que Bendis, mira que tiene socios muy buenos en el aspecto gráfico como pueden ser Malius o Gaidos o Clark, pero es que aquí yo creo que para lo que él quiere contar, que era esto, tal y como se nos lo ha mostrado, aquí Oemin, desde luego que se sale. Porque es que el ejemplo que estabas dando con el tema de Retrogrel, vamos, lo que es la autopsia de un super, ¿vale? Fíjate, en esa doble página están sobre el cadáver de la super. Además, muy coña con el doctor, porque claro, lo que dice el forense es que para esto no hay manual. Cada tío de estos es nuevo, porque a lo mejor no tengo que cortar y no puedo porque tiene la piel súper gruesa. En fin, una serie de cosas que tienen relación a lo que es la autopsia de la super. Pero es que en la parte inferior tienes pequeñas viñetitas en las cuales una periodista entrevista a gente de la calle, dando la opinión sobre ese superhéroe muerto. Por lo tanto, en doble página, ¿qué información te están dando? Primero, ¿cómo se desarrolla la acción? Parte en la autopsia de la super y luego ya continúa la acción para averiguar qué es lo que ha pasado, siguiendo las distintas pistas. Pero en la parte inferior están estas viñetitas. La periodista entrevista a esta gente. La gente da la opinión sobre la super. Pues ya tienes esa información. Pero también te informa de otra cosa, que la televisión tiene un montón de peso en lo que es la cuestión de los supers, le dan mucha importancia, es mediático. Entonces, en dos páginas tienes tres tipos de información. Por un lado la acción, por un lado lo que el autor quiere contar sobre ese super, y luego también que quiere contar que, oye, que el tema periodístico va a estar muy presente aquí. Pero es que, por ejemplo, otro caso, un cómic es una revista del corazón, en la cual se te presentan como si fueran fotos la mayoría de los de la comunidad superhumana en la que se compone esta sociedad. Y luego con artículos, pues este está cabreado con este salía con este, fulano y mengano se han divorciado. De hecho, uno de los superhéroes protagonistas de ese cómic, que forma parte del arco Muertes Insignificantes, que era lo que comentaba antes de lo del tema de las groupies, pues es una entrevista a ese Power. Y le preguntan con el tema de, oye, sus amoríos. Oye, pero tú estás casado. Pero ¿y se te ha relacionado con fulano y con mengana? Entonces, y eso es una entrevista de 5 páginas. Eso es un cómic. Pero, por ejemplo, otro es un blog de internet. Cada 5 páginas hay un blog en lo cual un bloguero pues escribe sobre los Powers. Más información de ese tipo. Por ejemplo, programas de televisión tipo Sálvame, tipo Punto Pelota. Ves ahí a 5 tíos que son supers en 5 sillas hablando de sus rollos. Más, o sea, fíjate. cómo te están contando esta sociedad de supers, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que son las actas de un juicio. De hecho, Álvaro, ahora que dices todo esto, sí es verdad que el tratamiento que le da Bendis a los medios de comunicación en Powers es total. De hecho, raro es el arco argumental en el que no vemos un poquito la reacción del periodismo ante los sucesos que están pasando de carácter superheroico, ¿no? De hecho, también es un recurso interesante porque de este modo nos va formando un poco una idea un poquito más tridimensional de cómo es este mundo, de cómo reacciona la sociedad, ¿no? Es un modo de plasmar mejor la sociedad y su visión de la opinión pública con respecto a todos estos temas, y nada mejor, pues eso, que poniendo sobre las páginas, pues desde programas de radio, de televisión, hasta revistas, periódicos, etcétera, ¿no? O sea, los medios de comunicación como una forma más de contarnos las historias, o como un recurso narrativo muy puntual, pero al mismo tiempo, pues como muy efectivo, ¿no? A mí eso me ha llamado mucho la atención de este cómic. Estabas a punto de hablar de otra cosa, perdón que te interrumpiera, pero sí quería puntualizar eso. Sí, no, otro ejemplo era las actas de un juicio. Sí. Hay un cómic en el cual se sigue el proceso con un individuo el cual ha utilizado poderes. Bueno, pues el cómic son las actas, es el interrogatorio del acusado, y eso sí, entre página y página ves las ilustraciones de lo que sucede en la vista, dibujadas por la oficial del juzgado, que en este caso, lógicamente, quien dibuja es Soemin. Pero por ejemplo, en vez de contarte en viñetas cómo se sucede el juicio, te lo cuenta a través de las actas. Pero eso ya en lo que son como recurso narrativo en un cómic individual de 24 páginas a lo largo del mismo, es decir, pues el de la revista, pues el cómic es la revista. Pero luego aparte ya en relación a las propias viñetas o las ilustraciones en las páginas, por ejemplo, hay muchas veces que parece como que estuvieras o bien tú grabando con una videocámara aplicándole zoom o viendo una película, la cual pues ves a Donna Pilgrim, por ejemplo, su presentación, se le ven dos ojos. La viñeta de abajo ves cómo se va alejando la imagen, como si tú estuvieras enfocando y le dices, ahora quiero distanciarme, como si fuera un zoom. Por ejemplo, en el arco de Supergrupo, que hay un combate descomunal, jolín, tú ves a Walker con Pilgrim en el coche y justo en la viñeta de debajo ves un pedazo de brazo girando un volante. Y justo en la viñeta de abajo ves a Pilgrim gritando. O sea, como si fuera una peli, como si estuvieras viendo una serie en la cual de acción, la cámara enfoca varios ángulos de proyección. O sea, en ese sentido yo creo que se sale, y esto es continuo en la obra. O sea, por ejemplo, el combate que tiene entre Zora y Boogie Girl, ahí en un rascacielos, oye, que de repente cómo bajan al suelo, cómo vuelven a subir, y tú como si estuvieras con cámara en mano ahí, corriendo detrás de ellos y grabando. Y es que hasta como primeros planos, de repente te encuentras de cara un personaje, un super, como si estuvieras viendo una peli en 3D. Una cosa así, o sea, es increíble, pero es que son los 80 prácticamente números que se componen la obra. En ese sentido me parece algo soberbio. Yo lo que más destaco de esta obra, yo creo que la estrella de esta obra es la narración, la estructura de narración que tiene. En este sentido ha habido otras muchas obras que han tenido recursos narrativos diferentes, pero también muy hábiles. En este sentido, 100 balas siempre tenía una manera de colocar la cámara en puntos insospechados, y aquí Powers pues usa otros trucos, pero que yo creo que son muy efectivos, tal y como tú estás diciendo. Mira, dices 100 balas. Bueno, por ejemplo, 100 balas, el recurso que tiene es que si hay una acción principal, de repente en un ladito hay un personaje haciendo otra cosa con otro y luego le va siguiendo. Eso es muy de la hora de Eduardo Risso, de 100 balas. Exacto. Vamos, sí, son el tío experimenta. Aquí Bendis experimenta, explota hasta el máximo todas las posibilidades que le da el medio. Y lo que consigue algo genuino, vamos, yo de verdad, es un disfrute. La lectura de la obra es un disfrute. De hecho, se ve que este es un material a lo mejor un poquito más independiente y más personal, donde ya desde el principio, pues él contaba con toda la libertad del mundo. Bueno, ellos contaban con toda la libertad del mundo, y muchas personas de estos que son haters, o sea, que son detractores totales, ¿no?, del trabajo de Brian Michael Bendis, muchos se han sorprendido a sí mismos leyendo este título, ¿no?, y encontrándose que este no es el Bendis habitual, ¿no?, que a lo mejor el Bendis que ellos pueden odiar, ¿no?, de sus trabajos en la Marvel, pues aquí de repente pues no se encuentra con otro registro, ¿no?, completamente distinto. Por lo tanto, todos aquellos que no hayan leído Powers, pero que no se atrevan, porque Bendis pues no le suele gustar mucho, ¿no? En las obras un poquito más mainstream, que le dan una oportunidad porque se pueden sorprender. En este sentido, sí es verdad que en otro orden, sí que es verdad que a lo mejor esa estructura un poquito más de calle, ¿no? A pie de calle, más urbanita, pero también con el tratamiento de los de la vida privada, ¿no? De los personajes principales, me recordó un poquito a Alias, otra saga también guionizada por Bendis, que, en fin, ya eso sí está metido dentro del mundo Marvel, pero era un TVO tan alejado, ¿no? De la estructura típica de los cómics Marvel, que sí me pareció siempre muy interesante. Pero claro, en Powers hay otro rollo, ¿no? Digamos que llevó un poquito las ideas que ya estaban ahí, un poquito más genéricas, las llevó un poquito más allá, pero a lo mejor en Alias encontramos un poco el precedente, ¿no? Sí. O sea, Alias bebe mucho de aquí, ¿vale? Ahí también, como era la línea más de Marvel y en Max, pues ahí es verdad que era cómic para adultos, lo que pasa que dentro del universo Marvel, o por lo menos poder utilizar los personajes de la Marvel en un cómic de este tipo, porque en Bowers hay violencia, hay sexo explícito, hay palabrotas, hay de todo, pues Max, o sea, la línea más de Marvel era eso. En unos casos exageró mucho, como a lo mejor obras de Garcenis. Aquí Bendis fue respetuoso con lo que es el universo Marvel, pero eso sí, en un contexto real como Powers. O sea, yo entiendo que lo que hizo en Alias bebía mucho de aquí. Y solo es verdad con los juguetes de la Marvel que dan más juego. Entonces sí, tiene mucho parecido. Pero ves, en la narración no. Como recurso de narración, ahí el cómic es un poco normal. Sí, o sea, en ese sentido es el clásico, claro, en Alias. Bueno, Alias, que no tiene nada que ver con la serie también de mismo nombre, ¿vale? El cómic de Alias es otro rollo completamente distinto. Bueno, seguimos con Powers. Hemos llegado a un punto en el que todavía no hemos hablado de los personajes principales. Aquí podemos hablar de dos personajes principales que son los que mueven la serie, que son el motor. Nos vamos a centrar en ellos un poquito más densamente y luego ya, pues, si quieres, citamos por encima algunos otros personajes secundarios y recurrentes. Pero bueno, aquí si hablamos de Powers, inevitablemente tenemos que hablar de dos personajes muy principales y que, en fin, pues son un poco los que mueven la serie. Dos personajes muy distintos, pero que tienen una química muy particular. Christian Walker y Dina Pilgrim. ¿Por cuál te apetece empezar? Venga, pues vamos a empezar por Christian Walker, experimentado policía, detective, ¿no? Criminal de la obra. Y aquí, bueno, pues es el bueno, ¿no? Yo creo que aquí es el poli bueno, responsable, eficiente. Si es verdad que a medida que avance la obra, pues va a evolucionar. Quizá no un punto violento, pero sí va a tener luego que ver con la resolución de los, vamos, de lo que es la línea general del cómic. Pero en principio le ves un tío bastante responsable y bonachón. Dina Pilgrim empieza muy fuerte, como intentando, bueno, pues medio picarse con Christian Walker, pero al final, bueno, pues hará la verdad que no es que se reconcilie, sino tendrá muy buena química entre ellos, y la verdad es que la relación entre ambos pues será el motor de la obra, tal y como luego se nos irá contando en función de cómo evoluciona. Entonces Pilgrim sería, bueno, el poli malo, porque también es verdad que está ahí al límite de la frontera de la legalidad en sus obligaciones, ¿no? En sus quehaceres. Con Walker es más legalista en ese sentido. Aunque también es verdad que forzará las cosas a veces, pero Pilgrim mucho más, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, que la química entre ambos se nota desde el principio. Bendy se ve que disfruta, se nota que Bendy disfruta con estos dos. Desde luego que en ese sentido, aparte de las cosas que he destacado antes, la evolución de estos dos personajes es estupenda y además cada uno va por su lado, ¿eh? Cuando uno lo ve el cómic número uno y ve el último, madre mía, cómo ha cambiado la cosa. Bastante. Bueno, Christian Walker, que es ese personaje un poquito pues más tranquilote, más bonachón, así que está cuadrado, mandíbula cuadrada. Eso, de hecho, es una especie de Clark Kent sin gafas, pero transformado en policía, ¿no? Por decirlo así de algún modo. Y Dina Pilgrim, pues es la típica chica bajita, flacucha, pelo corto, así, con un ramalazo punky y con una actitud pues muy rebelde, muy protestona y soltando tacos cada dos por tres, mal hablada, encarada y sarcástica, ¿no? Entonces sí que tiene una química bastante, bastante particular. A mí me hace muchísima gracia este personaje. Y bueno, pues aunque sea la típica pareja chico-chica, no hay, o no usaba al principio Bendis ningún tipo de truco típico narrativo de estos de tensión sexual no resuelta, aunque sí que hubo un par de instantes, un par de momentos en los que a lo mejor se dejó ver, ¿no? Que quizá sí hubiera algún tipo de atracción, pero justo cuando el uno está a lo mejor más sensible, el otro está más pasota, ¿no? Y viceversa. No sé si tú estás de acuerdo con esto o solamente lo vi yo. Pero sí es verdad que en algunos momentos no era una relación a lo Mulder y Scully en Expediente X, ni muchísimo menos. Pero no sé, era curiosa, ¿no? A su manera. Es que al principio daba impresión que sí, pero es verdad que luego cada uno va por su lado, ¿eh? Pero sí, esa tensión al principio se nota. Hay dos momentos en los cuales ella tiene una ensoñación sexual con él. Hay otro momento que él ve que ella tiene novio y se queda un poco como a cuadros, como, oye, esto no me mola. Pero luego, en función de los acontecimientos que se van desarrollando, sobre todo por Pilgrim, que es un poco la que más se moja, ¿no? Como la que más fuerza las cosas, al final se mete en más movidas, pues ya yo creo que Bendis no es que los separa, pero cada uno le clasifica de una manera distinta. Y sobre todo ya, lo que al final creo que te encuentras, y fíjate, a mitad de la obra, cuando ves que estos dos al final no se van a liar, de alguna forma, dicho así, ves que lo que hay una relación es casi de hermano mayor, hermano pequeño, una cosa así, ¿eh? Un poco como que Walker creo que se siente responsable de que Pilgrim se enderece. Eso es un poco como veo yo al final la evolución de ambos entre sí, porque Pilgrim toma unas decisiones de la marinera, que tampoco podemos explorarlo aquí debidamente, porque lógicamente se perdería la gracia del personaje. Pero es que Pilgrim tiene mucho, ya sobre todo en el volumen 2, hay toma decisiones que yo no me esperaba, que como personaje te gusta más, porque quieres saber que cómo se va a resolver su situación, pero fuerza mucho las cosas. ¿Sí? De otra forma, sí es verdad que no se hace mucho caso. Pero a nada que ven que hay un rival serio, o por lo menos pues un candidato serio al corazoncito del compañero, sí que se ponen un poco celosos. El momento que tú has dicho que Christian Walker va a la casa de Dina y encuentra pues que hay un tío por ahí caminando dentro de la casa, pues le deja él un poquito celosillo, ¿no? Porque hasta ese momento no se lo había planteado, pero fíjate. Y yo recuerdo algún momento en el que Dina Pilgrim pues se encuentra a Christian ahí hablando con no sé qué superheroína era. Y Zora, ves, con que, Zora. Claro, y que su compañero, que de algún modo pues nunca está con tías ni nada, de repente pues coquetee y tenga una relación ahí muy estrecha. No solamente con una superheroína, sino con varias, y las ves ahí a todas muy neumáticas y todas espectaculares y divinas de la muerte, y que el tío, pues, y que le hacen caso, ¿no? Y que tontean con él y tal. A ella la pone un poquito nerviosilla también. Vamos, que es curioso. Sí es verdad que luego más adelante la obra se olvidó de esas posibilidades y no las volvió a explotar, pero sí, a mí me hacía gracia esa relación, ¿no? Y de hecho, en el último arco argumental, cuando Dina... Bueno, a lo mejor esto es un mínimo spoiler, pero que la gente me perdone, creo que es... se puede contar que Dina pues bueno, pues pasa a engrosar filas en el FBI, y bueno, pues Christian le adjudica en otra compañera, y si es verdad que hay una especie de complicidad entre ellos que desde luego pues Christian no tiene con la nueva, con Enki, ¿no? Que es la nueva compañera. O sea que si es verdad que entre estos dos hay una química muy particular, y no sabemos en el futuro, pues a lo mejor Bendis querrá volver a recuperar ese asunto, lo dejará como está, pero bueno, siempre me ha hecho muchísima gracia lo que va más allá del simple compañerismo. No, a ver, la confianza extrema entre ellos, esa es patente. O sea, en ese sentido, tiene la telepatía entre ellos. Cada uno sabe lo que piensa, cada uno sabe lo que desea, sabe cómo se siente, y ellos se preguntan, ¿te estás bien? ¿Te pasa algo? Cuando tiene lo que le pasa a Walker, por ejemplo, en Cósmico, no lo cuenta. Y ella se huele algo. Lo que le pasa a ella con el tema del virus de poder, lo mismo sucede respecto a Walker. O sea, hay un lazo evidente. Ya que tenga una vinculación ya romántica, eso en principio, pues lo que tú dices, nunca se sabe, ¿no? Pero lo que sí es que hay una relación más allá de hermanos. Hay una, yo no sé, eso yo creo que además Bendis lo ha sabido contar a lo largo de eso, con una evolución muy lógica, muy progresiva, pero muy natural y muy transparente. O sea, yo en ese aspecto creo que está muy conseguido. Muy bien. Bueno, pues estos son los dos personajes principales, los que más guerra van a dar y los que más nos van a gustar. Pero luego hay algunos por ahí, no quisiera que nos entretuviéramos demasiado en este tema, así que vamos a pasar muy muy por encima, dando nombres y diciendo más o menos qué papel desempeñan en la trama. No sé a quién te gustaría a ti citar. Bueno, pues así rápidamente, efectivamente, sería la niña Calista, que tiene mucha presencia a lo largo de la obra, que aquí, bueno, pues mediante este personaje se explora pues un aspecto paternal de Walker, ¿no? Que es una niña necesitada, que luego tendrá mucha repercusión porque, bueno, pues adquirirá una serie de habilidades en los cuales pues Walker se siente responsable y la quiere ayudar. Estaría el Capitán Cross, que es el capitán de la comisaría. Creo que es muy interesante este personaje. La verdad es que es un tío que defiende mucho a los suyos. Creo que está muy bien retratado este personaje. Y además tiene mucho feeling con Pilgrim y muchas veces la disculpa su salir de tono. Creo que es un personaje que quizá ahí en el debe de... Yo creo que Bendis le debía haber dado por lo menos un número a este, para contarnos más cosas sobre Cross. Y luego, súper relevantes, pues estaría Retrogirl, que es la que da el título al primer arco. Esta sería una especie como de Supergirl, una cosa parecida. Estaría también Zora, que se intuye que tiene una relación previa con Walker. Ya la obra te dirá si es sentimental o no. Y es, bueno, esta lo que te genera son campos de fuerza y vuela. Bueno, pues una especie de entre también en Supergirl con la Mujer Invisible, una cosa. Porque así. No lo hemos dicho, pero sí es verdad que Christian Walker, y la obra lo deja bien claro desde el principio, tiene un pasado muy importante dentro del mundillo de los superhéroes. Esto a lo mejor ya sí que sería un poquito más, aunque tampoco es tan, sería tan spoilers decirlo, pero bueno, lo vamos a dejar ahí para que los lectores lo averigüen. Eso es verdad, se explora en el primer arco. O sea, en 4 o 5 números te enteras de eso. O sea, en ese sentido, la verdad es que y además, bueno, no, es que va, en 10 páginas hay un gesto que hace uno, no tapándole media cara, ¿verdad? Vale, entonces tampoco es mucho spoiler, con lo cual lo voy a decir. Sí. Sí es verdad que Christian Walker, cuando arranca la obra, es un policía normal y corriente, es un tío normal y corriente, porque son los protagonistas de la obra, personas normales y corrientes, aunque luego veremos que tanto uno como el otro pues atraviesan momentos de no demasiada normalidad. Pero Christian, en su pasado, pues fue un superhéroe, es decir, formó parte de todo ese mundillo, de toda esa familia, tenía su propio nombre en clave, tenía su traje, estaba dentro de un grupo de superhéroes, y pues, no sé, iba por ahí viviendo su vida, y era pues eso, una especie de vengador o de miembro de la Liga de la Justicia, pero aplicado a este universo. De repente los superpoderes desaparecen, se esfuman, no se sabe muy bien por qué, tampoco se explica demasiado. Igual que la obra nos da a entender que hay personas a los que de repente le brotan superpoderes de repente y empiezan a hacer cosas, pues también parece que los superpoderes pues te pueden dejar ahí un poquito con el culo al aire y desaparecen y no los vuelves a tener. Y Christian Walker fue una de estas personas, dejó la vida superheroica y se metió a policía, pero eso sí, sigue manteniendo muy buena relación con todos estos superhéroes, los conoce a todos, todos le conocen a él, todos le llaman por su nombre, con lo cual sí que hay una muy buena relación. Y claro, pues sí es verdad que con Zora pues parece ser que hubo algo más que palabras, o por lo menos eso se intuye. Había otros muchos personajes por ahí, no sé si has citado, me parece que no has citado a Trip Hammer también, que es una especie de Iron Man así. Sí, recuerda bastante. Ese era el que tenía que ir pendiente. Es Iron Man. Tanto en su identidad civil como la de superhéroe, es un Tony Stark y además inventa todo en lo que es el... Porque efectivamente, ya que hemos dicho lo de Walker, pues Walker estaba en un grupo, él se llamaba Diamante, y estaba en el grupo con Retrogirl y Zora y Trip Hammer, ¿no? Y sí, la verdad es que es muy interesante, creo que es de los supers el que mejor explorado está, el mejor retratado está. Y si Tony Stark resistiera y tuviera una armadura, yo sería Trip Hammer. Estoy convencido. Sí. Además es un personaje interesantísimo. No es el Iron Man de las películas, ¿vale? Es el Iron Man a lo mejor más de la etapa Civil War, ¿no? Por decirlo así. Más sí, o menos. Ultimate a lo mejor. Pero más cañero. Sí. Bueno, pues nada, pues luego hay otros muchos personajes. El personaje de Enki, ¿no? Que es la... También es cierto que va a tardar muchísimo en aparecer, pero cobra bastante protagonismo en los últimos arcos argumentales. Está ahí un poquito más presente. Pero vamos, la verdad es que pocos más se pueden decir, porque esta es una obra en la que aparecen muchos personajes, duran un tiempo, luego desaparecen, etcétera. Bueno, para que la gente se haga una idea, sí que me gustaría que hiciéramos una sinopsis y que analizáramos un poquito el primer, sin reventarlo por completo, o sea, solamente un poquito por encima. Solo el primer arco argumental, ¿vale? Ninguno más. Solo el primero, que es por donde la gente va a empezar. La primera historia de todas. Si alguien de verdad, después de escuchar todo esto, quiere meterse con este cómic, pues debería empezar por ahí. Y el título es ¿Quién mató a Retrogirl? con interrogación, ¿vale? Este es el título y este es un poquito la historia, así que vamos a explorar superficialmente. ¿De qué iba esta primera historia, Álvaro? Pues muy bien, pues nada, nos encontramos con Christian Walker, que acaba de resolver un caso, llega a comisaría y le presentan a su nueva compañera, que es Dina Pilgrim, ¿vale? Entonces, nada, le reciben un aviso de que ha aparecido una persona muerta en la calle. Van al lugar y se encuentran con una superheroína, ¿eh? Cuyo nombre es Retro Girl. Como ha dicho el título, pues ¿quién mató a Retro Girl? Pues efectivamente, hay que saber quién ha matado a Retro Girl. Bueno, pues ese es el caso que se le presenta a Walker y a Pilgrim, para empezar. Y aquí, bueno, pues se sucederá a lo largo de 6 comic books, que es el primer arco con ese nombre. Y tendrán que investigar qué es lo que ha pasado. Y luego se nos dirá que, bueno, pues que esta superheroína en concreto era muy, muy querida por la población civil. Entonces, al final, bueno, pues siguiendo las continuas pistas, darán con el asesino y listo. Y a partir de ahí, pues al segundo arco, que ya se continuarán hasta los 14 que hemos relatado aquí. Pero vamos, así brevemente, ¿quién mató a Retro Girl? Sería eso, saber quién ha matado a Retro Girl. Lo que ocurre es que ya se te van presentando muchas cosas relacionadas con el tema de los superhéroes, de esta sociedad. Como por ejemplo, que para ser superhéroe tienes que estar registrado. ¿Ves? Ahí tenemos un antecedente a lo mejor muy, muy luego que se exploró mucho en Civil War, que ya se analizó por supuesto en Watchmen, pero ¿ves? Ahí tienes ya esa cuestión. Por ejemplo, otra cosa que también me hizo mucha gracia es la cuestión de los disfraces. Está prohibido vender disfraces. ¿Por qué? Porque nadie se puede poner un disfraz y luego ponerse de galletas por la calle. Entonces, ¿qué mató Retro Girl? Lo que nos cuenta es eso. La verdad es que echando un ojo así por encima al volumen y si ojeo un poquito al último, ha cambiado muchísimo el estilo de Eivon Oimin. La verdad es que, sigue siendo el mismo en esencia, pero sí que ha avanzado muchísimo. Es como cuando ves el primer capítulo de una serie y luego ves el último de la novena temporada. Que cómo han cambiado, ¿verdad? Ellos, las caras, que son más... Sí, es verdad. Es que, a ver, también es cierto que es una obra que se ha editado en 13 años, pero de una manera muy errática. Entonces, claro, no, son 80 números, pero es que en 13 años si tuviera una periodicidad mensual hubieran sido más. Y claro, también Oimin ya, pues hombre, también evoluciona como autor. Pero sí, es curioso, sí, se nota mucho, sí. Para muchos, este primer arco, el de ¿quién mató a Retro Girl?, todavía sigue siendo el mejor. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Para mí, no sé si es el mejor. Hombre, yo te digo, A mí es uno de los que más me gusta. Y de hecho, claro, como fue el primero que leí, el primero con el que me metí en la serie, a mí me gusta muchísimo. Sí, sí, a ver, me da pena que no sea el mejor por eso, porque me enganchó. Además, yo descubrí esta obra porque ya, bueno, vi que en Ultimate me gustaba mucho Bendis. Ya vi las estanterías que se empezó a publicar esta colección, que por cierto, verdad, empezó en el año 2000 en Estados Unidos, y yo flipé en colores. Entonces me gustó tanto que decidí continuarla. Y me llevé un gran chasco cuando estuvimos muchísimos años sin Powers, hasta que luego Panini la relanzó y fue una sorpresa. Ya dijo, esto yo no lo voy a continuar, ¿cómo puede ser? Pero luego, a ver, sobre todo leyéndola del tirón, me quedo con... Habría otros dos arcos que creo que exploran muy, muy bien lo que es el cómic de superhéroes en un contexto real. Y si tuviéramos un Superman reenloquecido. A mí es que Vendidos me apasiona, la obra Vendidos. Y luego también otro arco es el último, Dioses, porque esto de ver a... cómo los dioses de verdad de los cómics, tipo Thor, tipo Wonder Woman, si estuvieran aquí la sociedad, la nuestra, con esos apetitos... No, con grandes, grandes poderes, grandes personalidades, grandes apetitos, cómo nos verían como hormigas que somos, pues eso está, creo que de una forma brillante contado. Y desde luego que como cabrés a uno de estos se va a liar parda, y sería parda y muy parda en Dioses. O sea, yo en ese sentido creo que esos serían mis dos tomos favoritos. Que curiosamente ese de Dioses es justo el último que se ha publicado aquí de la mano de Panini. De hecho, has comentado antes que ahora lo de Powers... no me ha quedado demasiado claro, no estoy muy informado, así que te lo pregunto, Álvaro. Parece ser que en Estados Unidos ha salido una especie de spin-off, o es que es la continuación lógica de Powers, que es lo de Powers Federals o Powers Bureau, que es lo próximo que va a llegar, o cómo es esto. Claro, pues nada, tú fíjate cómo termina Dioses, la situación que da la administración gubernamental de Estados Unidos con el tema de los que son los metahumanos. ¿Por qué? Porque como ha sucedido algo brutal, salvaje, con el digamos, el panteón mitológico, pero claro, real, porque están conviviendo con ellos, o sea, la obra Dioses, pues claro, si te acuerdas, al final de la obra, digamos, vamos a ver, a partir de ahora tenemos que trabajar de esta forma. Es que no lo quiero decir un poco por eso, para que la gente se encuentre, no sorpresa, porque tampoco es algo que sea uff, pero bueno, no es que sea spin-off, es continuación de, solo que, bueno, si tú juntas powers federales, pues te puedes hacer una idea, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer la típica pregunta que no te esperas. Si tú fueras el responsable de hacer la adaptación cinematográfica de esta obra, ¿qué actores pillarías para Kristen Walker y para Dana Pilgrim? O sea, ¿quiénes serían los dos protagonistas de la obra? Pues mira, yo por ejemplo a Walker cogería a Josh Brolin, por ejemplo. Y Pilgrim, la verdad es que como no estoy muy metido ya en estas actrices, estas jovencitas, yo ya me estoy quitando a lo mejor muy, o sea, de estas súper famosas tipo Scarlett Johansson, me gustaría a lo mejor alguna de estas de cine independiente, pero Pilgrim así en plan, pues casi fíjate, fíjate la imagen que me acabo de venir, o sea, fíjate de coña esto, se va a reír todo el mundo. ¿Te acuerdas de la Chloe de Smallville? Es que es un rollo así. Una tía pequeñita con el pelo corto, flacucha, ¿verdad? No, es que no veía yo esa serie, lo siento. No, a ver, vamos a ver, venga. Tampoco quiero que quememos aquí minutos del programa, nada, ya encontrarás. Ah, sí, venga, mira, dime. Mira, lo tengo. ¿Cómo se llamaba, coño? Esta actriz que sale en El Gran Gatsby con el DiCaprio, ¿cómo se llama? Laurie Mulligan, ¿cómo se llama? Corey Mulligan. Pues será, no lo sé, me pillas completamente con el pie cambiado. Venga, lo aceptemos, barco. ¿Yo sabes a quién ¿Tú has visto Sign? La de Fassbender, sí. La hermana. Carrie Mulligan. Sí. Bueno, la que salía en Drive. Sí, exacto. Vale. Sí, bueno, cortillo. No sé si con mala leche, porque es verdad que esta sale muy cándida siempre. Podría valerme. Yo, de todas formas, mi casting era el siguiente. Como Christian, yo hubiera Kristen Walker. Pondría a Jon Hamm, el prota de Mad Men, de la serie Mad Men. Y fíjate que de Dana Pilgrim, y esto lo tengo muy claro, pondría a Gina Malone, que es la chiquita esta que salió en Donnie Darko y que después en Sucker Punch hacía el personaje de Rocket. Ah, ¿ves? Ahí me has pillado. ¿Ves? Esta es de esas actrices que no sé. Bueno, pues si la gente busque Gina... La buscaré. Gina Malone, pones Rocket de Sucker Punch y dices, venga va, por la actitud más que por otra cosa. Bueno, no sé si quieres contarnos algunas cosillas más, porque estamos ya un poquito en la recta final. Hay algunas ideas por ahí que teníamos aquí en el guión esquemático que me has pasado, pero ya has mencionado de los inhibidores de poderes, de la sala de interrogatorios, pero bueno, comenta este asunto porque sí que son curiosidades, inventos de esta serie que son curiosos. Sí, que... sí, hay mucho. Bueno, ya había comentado el tema de los disfraces, que me parece muy interesante que no se puedan vender. Pero, por ejemplo, algo que a mí me gustó mucho y que, además, si eres lector muy asiduo, pues vas pillando y es que es muy súper gracioso, son los homenajes a los autores. Verás que hay una plaza que se llama Plaza Chaikin, librería Museo Immonen, librería Dark Horse, Onipress por Oniline, es decir, hay una cadena de televisión que es Oniline por la editorial independiente Onipress, el Dr. Brubaker, el Acta Simonson, o sea, es decir... que todos y cada uno de sus compañeros de profesión aparecen en la obra, pero todos, desde Eisner, desde Mignola, es curiosísimo eso. El tema de las salas de interrogatorios, como a ver, esta unidad se encarga de casos relacionados con Powers, bueno, pues en las distintas salas los que tienen es un aparato que creó Trip Hammer, por cierto, en las cuales, bueno, pues para evitar que se monte ahí la de Dios, pues les inhibe los poderes, le hacen que no puedan actuar con esas habilidades. Pero ¿qué ocurre? Que de repente la sala de interrogatorio se vuelve verde, entiendo yo que es un guiño claro a la kriptonita, por ejemplo. Luego hay otro guiño a todo aquel escándalo, todo este rollo de los clones que tanto los cómics dan como recurso fácil de, oye, ¿has matado a tal? No, no, es que es un clon. Pues aquí tienes a uno que es, tienes el tema clon, en los cuales, sobre todo los malotes de guardaespaldas, pues tienen a los Simmons. Los Simmons son, pues, por cientos de clones de un tío que tendría poderes en su día y los tienen ahí como, pues eso, como brazo ejecutor, como sus soldaditos. A mí son esas cositas que Powers te enseña, o sea, que Bendy nos da. Y eso, bueno, esos son ejemplos. Hay un montón más que hay el lector, sobre todo que lleva mucho tiempo leyendo cómics, se va a fijar. Muy bien. Pues chico, yo creo que ya solamente nos queda que elijas tu momento más clave de la serie, el momento que más te marcó, el momento que más te gustó, y luego ya nos vamos con las conclusiones. Si tuvieras que quedarte con un punto, el punto este que más te marcó, aunque aquí nos hagas un pequeño spoiler quizá, ¿con cuál te quedarías? Con ese gran momentazo de Powers. Bueno, pues mira, lo que son los tomos, ya he dicho, Vendidos y Dioses, por lo que he dicho antes. Creo que el tratamiento de Superman enloquecido con lo que hace me dejó flipado. Y luego también explora mucho la relación íntima entre Batman y Robin, ahí con Águila Roja y Ala, pero ahí está, me llamó mucho la atención. Luego, como cómics individuales, me gusta el 29 de Vendidos, que es lo que la reacción que tiene Superman cuando está totalmente ya, no fuera de sí, tiene una crisis de identidad, está tan decepcionado por la conducta de la sociedad que toma una serie de decisiones que yo entiendo que el lector va a flipar en colores, sobre todo con lo que pasa en el Vaticano y la Franja de Gaza, y lo dejo. El número 19 del supergrupo, perdón, o sea, el número 19 que forma parte del arco supergrupo, ambos son del volumen 1, creo que el combate entre Zora y Boogie Girl no se puede dibujar o ilustrar mejor. O sea, es algo increíble, que es lo que comentaba antes, que parece que estás grabando la escena. Y luego, como momentos, me quedo con el del volumen 1, número 34, que este arco, bueno, no hemos comentado, aquí se nos explica el origen de los Powers desde que la especie más avanzada era los primates. O sea, creo que también hay de una forma muy inteligente. En ese arco, además, hay homenajes a Conan, hay homenajes a Kung Fu. Pues a mí no me gustó nada, ¿eh? Me parece el peor volumen de todos, macho. Yo, en ese sentido, no se aleja mucho de los otros, pero me llamó la atención. También como respeta un poco el tono este de lo metahumano con lo ordinario a lo largo de todas las civilizaciones y de distintas épocas. Me parece curioso. ¿Qué ocurre? Que ahí hay una conversación que tiene un súper en los años, a principios del siglo, con Albert Einstein, que creo que es de destacar. ¿Por qué? Porque el hombre lleva la Tierra desde el principio de los tiempos. Pero claro, el tío tiene como flashes de memoria, es decir, es que yo sé que vivo desde hace muchos años, pero solo recuerdo los últimos 100. ¿Y qué le dice Einstein? Sí, como cuando tienes los recuerdos cuando eras pequeño. Tú puedes a lo mejor tener recuerdos a partir de los 8 años, 10 años, o a lo mejor a 6, venga, 6, 5 años, 5 o 6 años. Pero cuando eres muy, muy pequeño, yo, por ejemplo, pues tienes como una imagen de la guardería, por ejemplo, y lo tengo, ¿no? Y entonces me acuerdo de todas estas criaturas tan, pues, tan enormes, tan omnipotentes, como puede ser Thor, por ejemplo, Hércules o Wonder Woman, que se supone que llevan años y años y años y se enteran de todo, ¿no? Cuando tienen estas historias en plan así, contando anécdotas, y es que hace 2000 años yo estaba de copas ahí en Asgard con Vol, intentándome ligar a Sif y el Vol está, pues me vacila. Tío, tú no te acordarías. Pues es que ves otro detalle Bendis, ves a lo que yo voy, que es que explora mucho todo. Y de verdad, que cuando termino, cuando me acuerdo de esta obra, me acuerdo de esas tres páginas. Otro momento para mí que me quedé flipado, número 11, volumen 2. Aquí desde luego no puedo decir qué es porque es un spoiler como uno. Yo estoy en el descenso a los infiernos de Dina Pilgrim. Aquí tomo una decisión que no me esperaba y que desde luego a partir de ahí el personaje no es la misma. No sé, o sea, no es el mismo. Creo que pega un giro que, vamos, yo me quedé a cuadros. Pero luego lo resuelve de una manera brillante, pero ya al final del todo. En fin, maravilloso. Yo creo que me quedaría esos dos momentos. A mí uno de los momentos así que nada me hizo gracia, no es que fuera de los que más me marcara, pero sí que me pareció graciosísimo fue el modo en el que aparece Warren Ellis en el cómic y bueno, pues incluso acaba teniendo cierto peso, ¿no?, en la historia, ¿no? O sea, pero el Warren Ellis de verdad, ¿no? Es curioso, ¿no? El meter un personaje real en el cómic me hizo bastante gracia. Bueno, vamos a ir ya con las conclusiones finales, Álvaro. No tenemos muchísimo tiempo, así que te doy 120 segundos, 2 minutos para terminar de, pues eso, de venderle la moto a los que no la hayan leído nunca y para convencer a los que no les gusta de que están equivocados y para los que sí que les gusta Powers, pues que están en lo cierto. Pues mira, vamos a ver, si le gustan los superhéroes, desde luego que es una obra hecha para él, porque les va a ver en unas situaciones que pocas veces los ha visto, y sobre todo de una manera tan cercana como si fueran ellos mismos. Y muchas veces pensarán, si yo tuviera superpoderes, ¿cómo actuaría? Bueno, pues ahí tienes un catálogo amplio de reacciones, de decisiones que toman esta gente en base a esas habilidades. ¿Que no te gustan los superhéroes? Pues también es para ti, porque les vas a ver muy puteados. Se les va a putear mucho y van a sufrir mucho. Por lo tanto, los tienes ahí, también es tu cómic. ¿Que te gusta Bendis? Pues esto es puro Bendis, como narración y como contador de historias. Entonces, desde luego que... y además, si eres muy de Bendis, de lo que es Marvel, aquí le vas a ver totalmente pues a sus anchas, porque es un cómic independiente, es su obra, es su creación, es su co-creación, mejor dicho. Y por lo tanto, la libertad que no tiene el Marvel por exigencias editoriales y por el lastre de la continuidad, aquí eso se olvida. Entonces, él es el mismo, y ahí lo tienes. ¿Que no te gusta Bendis? Bueno, si no te gusta Bendis, por lo que he dicho ahora, porque le conoces de Marvel, etcétera, prueba esto, pruébalo, que aquí él ya... No, o sea, no va a tener esos diálogos gratuitos que sí le hemos podido ver en otras obras, eso sí es cierto. Aquí todos los diálogos van en función del desarrollo, y si los hay muchos, sirve para enriquecer a los personajes, pero para que la acción avance. No se para como en un cómic, recuerdo, que hablaban, que se tira dos páginas hablando de que por qué las pantallas de televisión, lo del tema de las franjas en los extremos es bueno o malo. Yo me acuerdo, no sé, creo que fue uno de Spiderman o algo así. Bueno, en fin, que creo que de verdad la obra es muy, muy recomendable, y en este sentido, no sé, creo que se me ha notado mi entusiasmo. En fin, que animo a que la gente lo lea. Es verdad que ya son muchos números publicados, puede, no, en conjunto puede ser una obra, bueno, pues con un, por cierto, elevado coste, pero oye, también, por lo menos prueben Retrogel, si les gusta, que vayan a Juegos de Rol, que es el segundo arco, que aquí verán un poquito de Kick-Ass, por ejemplo, ¿no? Porque esto era, decíamos, ¿no?, que es estos civiles que se disfrazaban de Powers para un poco así volar, pues bueno, pues en fin, que lo recomiendo, desde luego lo recomiendo hasta ahora. Pues eso, que prueben, y si no les gusta, pues nada, pues que no lo vuelven a probar, pero que desde luego, ¿Quién mató a Retrogel? Es un arco argumental por el que hay que empezar, y desde luego hay que darle una oportunidad. Bueno, para mí, yo qué sé, yo es que siempre lo he comparado un poquito con The Wire, pero con superhéroes en un Baltimore imaginario, ¿no? A lo mejor con la chispa coloquial, ¿no?, y conversacional, es que, claro, de series como Castle, y a lo mejor, pues eso, con ese carisma, ¿no?, que tenía la pareja protagonista de Expediente X, aunque estos protagonistas no tengan nada que ver con aquellos, ¿no? De algún modo, los que leyeron el cómic Marvels, con ese dibujo genial de Alex Ross, pues bueno, es parecido en cuanto a concepto, pero en lugar de con periodistas, con policías detectives, ¿no? Pero bueno, que los superhéroes son el escenario, pero las personas son los protagonistas fundamentales de esta historia. Creo que con esto, más o menos, hemos dado una idea de lo que es. Decías The Wire, que es hiperrealista. Esa de Castle no la conozco, pero The Wire no puede ser una serie más realista que esa. Pues esto es así. Es que eso es así. Bueno, pues Álvaro, pues nada, que a ver si un día te llamamos por aquí y seguimos hablando de otras muchas cosas. Pues cuando quieras, Antonio, tú eres, un placer. Tú eres de la familia, tú eres de los que asisten a todas las quedadas que hacemos aquí en Madrid. Y aunque, bueno, pues tienes más hueco, ¿no?, otros programas amigos, pero bueno, aquí nosotros ya sabéis que te dejamos un hueco siempre que quieras. Pues muchas gracias. Continúas en la órbita de Endor. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Pues hemos llegado al fin, espero que os haya gustado el programa de hoy. Toda la música que ha sonado en esta edición de La Órbita Endor ha sido compuesta por Grégoire Lorm. No sé cómo se pronuncia este hombre, siempre lo digo igual, se escribe Grégoire Lorm y es francés, así que espero decirlo bien porque mi francés, vamos, maravilloso. La próxima semana no tenemos mucha idea de lo que vamos a traer, pero casi con certeza será otro programa como el de hoy, en plan formato magazine. Un programa de secciones, por decirlo de alguna forma. Así que nada más, espero que lo hayáis disfrutado mucho y que la próxima semana nos encontremos por aquí. Un saludo a ti, hasta ahora. La órbita de la órbita de la órbita.